So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Así suena, queridos amigos, así suena la Navidad aquí, en su casa, la de todos ustedes, en la de todos vosotros, más allá de la realidad, en formato audio podcast. Ya era hora, ¿verdad? Bueno, pues hace lo que se puede. Empezamos felicitando las Navidades a todos ustedes, los más mayores, a todos vosotros, los más jóvenes. Una muy feliz Navidad. Unas fechas muy entrañables, unas fechas muy especiales. Por supuesto que tengáis una feliz entrada y salida de año. Que el 2015 os traiga lo mejor de lo mejor. 2015, confío. Yo confío personalmente que va a ser también un gran año. Y por supuesto, como no, que los Reyes Magos se porten bien y no nos dejen carbón o cualquier otra cosa en los zapatos de la noche de Reyes. Aunque intentaré estar con todos ustedes antes del Día de Reyes. Desearles con esta música navideña una muy feliz Navidad 2014 para todos ustedes. Que disfruten, que lo pasen bien, en compañía de sus seres queridos, de sus familiares, de sus amigos. Moderación, siempre lo digo, moderación en todos los sentidos. Por favor, desde aquí lo digo. Los coches, cuidado. También, pues lógicamente, la bebida, el alcohol, lo justito, nada, un chupito de champán o de sidra. En fin, por favor, que realmente el coche es peligroso, todos lo sabemos. En Navidad yo tengo la triste experiencia, y no quiero teñir ni mucho menos esta felicitación navideña de algo negativo, pero tengo la experiencia personal y familiar de una tía mía, mi madrina, con 24 años, que falleció el 22 de diciembre de hace muchos años, pues precisamente en una moto, un accidente de tráfico. No iba bebida, era por la tarde, pero por favor, mucho cuidado en las carreteras, la Nochebuena menos, la Nochevieja, pues lógicamente con el recibimiento del nuevo año de 2015, pues se dispara un poco la euforia y demás, y por lo general pues se suele beber algo más de lo que se debe hacer. Por tanto, por favor, moderación. Eso sí, felicidad a raudales para todos ustedes de todo corazón. Se lo merecen los buenos, porque hay un porcentaje ahí muy minoritario que siempre está a la gresca. Yo no sé qué es lo que les pasa, que están peleados con la vida. En fin, para ellos también les deseo lo mejor. aunque me pongan a parir muchas veces, pero bueno, eso es problema suyo. Afortunadamente, el programa va, tanto el podcast, a pesar de que hace un mes aproximadamente que no aparecemos por aquí, con el programa de Las Caras de Belmez, el programa va pues entre los 10 primeros. Hemos estado más altos, pero claro, estando todas las semanas, y eso es gracias a todos ustedes, a las descargas, a las escuchas de todos ustedes del programa, y quiero agradecérselo. Voy a procurar estar con todos ustedes siempre que pueda. Estamos en televisión, también ya saben, en YouTube, más allá de la realidad televisión, con un programa que acabamos de colgar recientemente, otro que ya está grabado, precioso, con temas interesantísimos, con nuevas caras, con nuevos invitados, con nuevas voces, porque hacen falta nuevos investigadores, porque hacen falta ya en el panorama audiovisual nuevas voces. Me comentaban algunos oyentes por email, por mensaje, y no solamente oyentes por mensaje o por email, sino por en la calle, sencillamente, pues que siempre son los mismos. esto lo comento un poco en clave de humor, y yo les decía, pero bueno, ¿y qué queréis que yo haga? Pues invitar a tu programa a personas que sean muy válidas, que las hay, y es lo que estamos haciendo, y que no sean las voces de siempre y los rostros de siempre, que estamos cansados ya de más de lo mismo. Bueno, pues en el próximo programa, que será el cuarto de Más Allá de la Realidad Televisión, y también aquí en el podcast, en el audio podcast, vamos a dar entrada a nuevas voces, a nuevos rostros, que son grandes investigadores e investigadoras, porque también hay algunas mujeres, y por cierto muy guapas, que nos van a acompañar en esta nueva etapa que hemos iniciado hace apenas un mes y pico. Nueva etapa, hasta el punto de que hemos cambiado de sintonía. Pipeline ha cumplido su misión, nos ha acompañado durante varios años, pero ahora nos acompaña nada más y nada menos que Mama Gamma, de Alan Parsons, Ahí es nada. Una sintonía, pues sencillamente, muy especial para mí. Cuando yo empezaba en esto de la radio, tenía mi sección con mi padre. Ahí entraba yo al micrófono timorato, entraba al micrófono, por qué no decirlo, muy nervioso, casi temblando. Pues eran 17, 18 años, claro. Y era mi sintonía, no en la versión moderna, sino en la versión antigua. Comenzamos, no hay tiempo que perder. Recordarles que estamos en YouTube, no tienen que poner nada más que Más Allá de la Realidad o Santiago Vázquez, y automáticamente acceden a nuestro canal. Llevamos ya tres programas subidos, con muchas secciones, muchos contenidos, y un cuarto que se ha grabado pues este pasado fin de semana. No crean que no es laborioso, es muy laborioso el hacer un programa de televisión ya con equipos profesionales, y como digo, acabamos de colgar hace muy poco el programa número 3. El cuarto pues empezaremos a editar, que será ya para pasado año nuevo, y merece la pena estar allí en televisión y en Más Allá de la Realidad, en nuestro propio programa. Ya anuncio para el cuarto programa dos invitados nuevos que todos ustedes nunca han escuchado aquí ni en el programa de televisión, un hombre y una mujer. No les desvelo más, con dos temas, como se suele decir, coloquialmente hablando, potentísimos, interesantísimos. Vayan viendo el programa número 3, que no tiene desperdicio. Comenzamos, amigos, con esta música navideña. Qué bien suena, ¿verdad? Suena preciosa. Solamente nos falta, por favor, los que no tengan el Belén en su casa, pues se pongan el Belén y el árbol de Navidad, árbol de Navidad, pero que sea un árbol de Navidad de verdad, no de esos artificiales, en fin. Bueno, que cada uno, es una broma, que cada uno haga lo que quiera y que ponga el árbol de Navidad que quiera, si es que lo quiere poner. Y si no, pues que no pongan nada. Hay personas que dicen, yo la Navidad no la vivo. Pues muy bien, pues perfecto. Simplemente quería felicitarles iniciando el programa de hoy, las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo y por supuesto la Noche de Reyes, que como digo intentaré estar aquí antes del 6 de enero, el Día de Reyes, con un nuevo programa. Intentaré. La verdad es que estoy liadísimo, muchísimo, más que nunca. Pero bueno, que no falte, todo vocacional como siempre. Pero bueno, todo tiene su fruto y confío en la vida. Les dejo unos segundos que disfruten de esta música navideña tan especial y enseguida ya fundimos con sintonía de entrada y empezamos con el programa de hoy, que trae sinceramente temas muy, muy interesantes y realmente, sobre todo uno de ellos, muy impactante. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad 2014! Por todos ustedes brindo con un dedo y medio de sidriña. Ya saben que yo no bebo, pero bueno, metafóricamente lo hago. Gracias, amigos. ¡Feliz Navidad! Viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Saludos amigos, de nuevo, bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Después de nuestro saludo navideño, de nuestra felicitación navideña, aquí estamos con nueva sintonía, como les he dicho, Mama Gamma de Alan Paso. Lo digo porque nos han preguntado ya unos cuantos oyentes y espectadores del programa de televisión que cómo se llama la sintonía. Pues es Mama Gamma de Alan Parson. Bueno, tenemos dos temas principales, como les anunciamos en el texto, en la descripción. Un primer tema que verdaderamente da que pensar, porque tiene como protagonistas, son dos casos, pero como digo, dan mucho para la reflexión. El de un niño, por un lado, niño casi adolescente, tuve la ocasión de conocerle, personalmente de entrevistarme con él, con sus padres e incluso con la familia, con parte de la familia. Y por otra parte nos encontramos con un adulto, un varón, un hombre de aproximadamente unos 40 años que tuvo otra experiencia. Entre el cielo y el infierno, así he titulado esta primera parte del programa, porque son dos polos opuestos en realidad. Son dos polos opuestos. Una experiencia de un niño que se ahogó, si bien lógicamente no se consumó la muerte, porque si no pues no lo podría haber contado, pero estaba clínicamente muerto. Y por otra parte, la historia de ese varón, de ese hombre, que tuvo otra experiencia, pero muy diferente. Después hablaremos de más cosas. Creo que es un tema, el segundo, importante para estas fechas. Ahora dejo ya mi tono, pues, tintado de quizás de alegría, de optimismo. No es que me ponga triste, sencillamente es que es muy serio. Muy serio y muy presente en las casas de muchos de ustedes, incluso en la mía propia. Cuando en la Navidad, que es un tema que afecta a tantas y tantas personas que nos escuchan desde España, la península, Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla, y desde muchos países del mundo, desde muchos. El primero de ellos en el ranking, Estados Unidos de América. Luego México, Argentina, Buenos Aires, Chile, Colombia, Perú. En fin, un abrazo para todos ellos, y por supuesto en Centro Europa, en Europa en general, en Francia, en Italia, en Alemania, en fin, que se nos escucha desde muchos puntos del mundo. Gracias a todos ustedes. Cuando hay una silla vacía en Navidad, aquí ya retomo esa oratoria que todos ustedes conocen, cuando no imprimo una velocidad radiofónica, porque el tema no lo requiere. Es más, queda mal que hablemos de ese segundo tema también, con mucho ritmo y mucho dinamismo. No, es para reflexionar. Es un tema que va directamente al corazón de cada uno de todos ustedes. Cuando en Nochebuena, cuando en Año Nuevo, cuando en la Noche de Reyes, en el día de Navidad, en la comida, en la cena, hay una silla vacía, quizá dos, tres, ocurre. Vamos a abordar este asunto aderezado con algunas experiencias paranormales. Creo que es un programa ideal, aparte de hablar de la Navidad, que les contaré alguna cosa muy brevemente, muy por encima, que están muy muy manoseadas, muy sobadas, muy muy muy tocadas ya en radio, pero lo mencionaremos de paso. Vamos a reflexionar y voy a intentar ponerles a esas personas que nos escuchan, que las hay, muchísimas gracias, quiero decir, en esta presentación. Muchísimas gracias de todo corazón, amigos y amigas, por tantas y tantas muestras de cariño, de afecto, de seguimiento de nuestro trabajo, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo, tantas y tantas muestras de mensajes que nos llegan, bien a nuestra página de Facebook, la única que tenemos, ya solamente es una, la hemos unificado, Más Allá de la Realidad, _Santiago Vázquez, así lo han puesto, los informáticos de este programa, el informático. Pues bien, más allá de la realidad, guión Santiago Vázquez, esa es nuestra página en Facebook, el Twitter, que está que arde, muchas tardes, muchas noches, hemos aumentado sin duda alguna. Afortunadamente la audiencia, tanto en podcast como en televisión, y eso es muy buena señal. Pero les decía, y entramos ya con el primer tema, les decía que muchísimas gracias por tantas muestras de apoyo, de reconocimiento a nuestro trabajo desinteresadamente. Agradecerles de todo corazón todos esos mensajes, bien por email, bien en iVoox, en el canal, en fin, a través de las diferentes vías que tienen para contactar con nosotros. Yo les agradezco en nombre de todo el equipo de este programa todas esas muestras y esas felicitaciones también navideñas, y esas gracias que nos dan por nuestro trabajo. Y el agradecimiento más sincero, porque se nota sinceramente cuando alguien escribe o dice sinceramente algo, pues se nota, claro que sí, y es en el 100% de los casos que nos llegan y que nos siguen llegando de todos ustedes. No tenemos tiempo ya para más, vamos con el primer tema de hoy, sin duda alguna, interesantísimo. Comenzamos. Y es que muchas veces podemos vernos sorprendidos por acontecimientos que no esperamos, acontecimientos que nos sorprenden, que salen a nuestro paso y que nos cambian la vida, literalmente. Verán, les cuento resumidamente nuestra primera historia. Ya les he dicho que son dos. El protagonista, un chaval, un chico, entre niño y adolescente. Simplemente diré su nombre, Carlos. Muy rubio él, muy rubio, que estando, esto sucedió en verano, en el mes de agosto del año 1985, era la hora de comer, la familia pues se encontraba, todos, incluso invitados, se encontraban dentro de la casa, y en un momento determinado, concretamente una tía de Carlos repara, entre todo el bullicio y la algarabía y demás de una comida de verano del mes de agosto, con invitados, como digo, con invitados al chalet, es un chalet que todavía existe. Una tía suya, llamada María, se da cuenta, se percata de que falta alguien, de que falta alguien en la mesa. Y ese alguien era su sobrino Carlos. Automáticamente se levanta, velozmente, y empieza a llamarle en voz alta: Carlos, Carlos, ¿dónde estás? Carlos no aparecía por ninguna parte, ni hablaba, ni decía estoy aquí, absolutamente nada. Y como si una mano invisible guiase a María, la tía de Carlos, se le ocurre abrir esas cortinillas que todavía existen en muchos pueblos y demás. Abre esas cortinillas que daban acceso a un porche y luego a la piscina, y se percata de algo que está sucediendo en el agua y que es anormal. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que vio María y lo que le llamó la atención hasta el punto de ya adelantarse unos pasos y darse cuenta de lo que estaba sucediendo? Se percata de que hay alguien en el agua. Se acerca, pero no porque viese cuerpo de alguien que estuviera presente en la piscina, en el agua, o estuviera nadando, o buceando, entrando y saliendo del agua. Lo que María vio fue sencillamente el pelo rubio. Ya les he dicho antes que Carlos, nuestro primer protagonista de hoy, era y es muy rubio, y ve que hay pues una melena, sencillamente un pelo flotando en la piscina, y cierto chapoteo mínimo, prácticamente. Aquello pone automáticamente a María en estado de máxima alerta, y directamente, tal cual iba, llevaba el bañador debajo, pero bueno, iba vestida, se había puesto algo encima, decide tirarse a la piscina, al agua, porque ya se dio cuenta de que efectivamente lo que estaba pasando es que su sobrino Carlos pues se encontraba en el agua, y que era él, que ese pelo que se veía desde fuera de la piscina pues era el pelo de Carlos. Se tira al agua, llega hasta donde está el chico no reacciona, tiene los ojos en blanco, no respira, y automáticamente María empieza pues a gritar a los demás miembros de la familia. Empiezan a acudir todos de uno en uno, y como pudo, me contaba, le sacó de donde estaba, del agua, y entre otros familiares, otros tíos, los padres de Carlos también, pues le sacaron de la piscina. El chico se puede asegurar, aunque no había paratología, lógicamente, porque no se encontraba en un hospital, el chico estaba clínicamente muerto. No manifestaba absolutamente ningún estímulo, no reaccionaba a ningún estímulo. Tenía, como les he dicho, los ojos en blanco. No respiraba. No tenía pulso. Allí se encontraba un médico concretamente de aparato digestivo, por aquellos contornos que silenciaré porque la familia me pidió discreción, por aquellos contornos un médico con mucho renombre, muy conocido y con fama de ser un gran médico, toma las riendas de la reanimación de Carlos y todo pasa los segundos, un minuto, dos, y todos los intentos de este noble galeno pues son infructuosos y no sirven para nada. Carlos en ese momento se encontraba clínicamente muerto. Vamos a la experiencia. A la experiencia que contó el chaval. Yo le hice muchas preguntas, siempre con el permiso de sus padres, que estaban delante, que me autorizaron. Lógicamente yo no iba a entrevistar a un chico, a un chaval de 10, 11 años, si los padres no me autorizan. Y mucho menos si el chaval no quiere hablar. Pero es que el chaval quería contar la experiencia. Porque precisamente, aquí hago un paréntesis de 10 segundos, aquella experiencia que tuvo, que Carlos tuvo, le cambió por completo con los años, cuando ya se hizo mayor, pasó la adolescencia, se hizo adulto. Aquella experiencia le ha marcado hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Lo voy a resumir porque hay muchos detalles y sería únicamente para dedicar a Carlos, a su experiencia, un programa entero. Quizás algún día lo hagamos. Se cayó, porque le preguntamos después, ya lo había contado a sus padres y a la familia, que cómo había ido a parar al agua. No sabía nadar y sencillamente le estaba paseando, según nos contó, estaba paseando, me contaba, por el borde de la piscina, con pensamientos de meterse ya para comer con todos sus tíos, primos y padres. Y abuelos, también estaban los abuelos. Lo recuerdo perfectamente. Pues bien, en un momento determinado pierde el equilibrio porque estaba húmedo, lógicamente era una piscina, y cae al agua, con tan mala suerte que no cayó por la parte que no cubría, sino que lo hizo en la parte que estaba en la parte opuesta, donde cubría una profundidad, si no recuerdo mal, de 3 metros. Caída mortal, en principio mortal, porque no sabía nadar y no había nadie. Fue ese acontecimiento que podemos decir casual, aunque yo no creo en las casualidades, sinceramente, de que su tía María comiendo ya, dijera, aquí falta alguien, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está Carlos? Le empezase a llamar y se asomase al porche y a la piscina. En un momento determinado, después de luchar, porque así fue, de luchar contra el agua como enemigo o como enemiga, ya que no sabía nadar, pues empezó a tragar agua, empezó pues a sencillamente a ahogarse. Y en un momento determinado, ve todo desde fuera. Ya saben que esto es muy frecuente en las ECM, en las experiencias cercanas a la muerte o en el umbral de la muerte. Ve todo desde arriba, se ve a sí mismo, ve la casa, pues como si estuviera en un globo, podríamos decir, elevado. Tampoco demasiado. Yo le preguntaba, ¿muy lejos? Y me decía, no, tampoco muy lejos, pero lo suficiente como para ver todo el entorno. El chico, como pueden suponer, pues evidentemente se encontraba confuso, no sabía lo que estaba pasando, pero lo cierto es que se encontraba ahí, fuera de su cuerpo y por encima. Y me decía, se hizo de repente la oscuridad. Dejé de ver la piscina, dejé de ver el chalet desde arriba, y una oscuridad le envolvió y se encuentra con un primer ser o una primera persona, un hombre mayor, podremos decir que casi anciano. Él me decía como visten los monjes, pues se supone que es un hábito, le decía, un hábito de monje. Me decía, sí, con barba larga, que le sonríe y telepáticamente o mentalmente, claro, mente sin cuerpo es una contradicción, vamos a emplear el término telepáticamente, y aquel anciano, aquel monje, como digo, telepáticamente le dice lo siguiente, con mucho cariño, le dice, Carlos, estate tranquilo. En ese momento aquel ser desaparece, y es cuando aparecen dos personas o dos seres, decir personas es igual que lo de mente sin cuerpo, pero bueno, coloquialmente, para entendernos, dos personas conocidas por él, que salen a su encuentro. ¿Quiénes eran esas dos personas? ¿Quiénes eran? Pues eran sus abuelos maternos, los que estaban en el chalet. Eran sus abuelos paternos, los padres de su padre. Los abuelos maternos los padres de su madre habían fallecido. Y no hacía mucho. Primero uno y al poco tiempo falleció la esposa, la abuela. Le tranquilizan, le dicen que no ocurre nada, que esté tranquilo, que tenga paz, que no se asuste, sobre todo me decía esto, que le recalcaban que no tuviera miedo, que no se asustase, porque le dijo su abuela en ese espacio oscuro, pero perfectamente visibles ambos seres, le dice lo siguiente: ahora, hijo mío, vas a ver algo maravilloso. Imagínense lo que es esto para un, prácticamente un niño. Ahora, hijo mío, vas a ver algo maravilloso. En ese momento desaparecen también, al igual que ese monje, ese anciano, desaparecen sus abuelos maternos. Y como suele ser habitual en las ECM, empieza a deslizarse y avanzar vertiginosamente por un túnel, una especie de túnel. Yo le preguntaba, ¿cómo un túnel? Y me decía, sí, sí, como un túnel. Empieza a desplazarse, no a caminar, vertiginosamente, viendo, como es habitual, esa luz maravillosa que todos los testigos que han tenido estas experiencias describen como una luz cálida, amorosa, preciosa en definitiva. Y en ese preciso momento, cuando él estaba ya cerca de la luz, del ser luminoso, algo le detiene, una fuerza invisible, algo, él me decía, me pararon. Digo, le pregunté, ¿pero te pararon por qué? ¿Por qué dices que te pararon? Y me dijo, sencillamente, la respuesta de un chaval, dice, porque yo no me paré, algo me paró. Y se encuentra con alguien que son muy pocos los testigos que han visto en sus ECM, que han visto lo que vio Carlos. Se encuentra con un ser impresionante, majestuoso, de pie delante de él, irradiando también una luz, me decía que no me hacía daño los ojos, pero era muy potente, muy fuerte, me decía, muy fuerte. Un ser alto, con túnica, una túnica color hueso, color marfil. Me hacía hincapié en que llevaba un manto también, un manto de color, yo le decía rojo, me decía no. Bueno, pues al final era color vino. Un manto cruzado por uno de los hombros, sobre uno de los hombros, por detrás, y ya pueden ustedes imaginar de quién estoy hablando. con el pelo descansando sobre los hombros, un pelo cuidadísimo, con raya en medio, barba bifurcada en dos en el mentón. En fin, la descripción estereotipada, se puede decir, de Jesucristo. Claro, tengamos en cuenta que estamos hablando de un chaval de 10, 11 años. Yo le entrevisté tiempo después, pero cuando le sucedió esto, pues tenía esa edad. Y claro, expresar semejante experiencia, que en gran parte es inefable, es decir, que no hay palabras para describir todo lo que vio y sintió, sobre todo lo que sintió, porque dice que cuando apareció este ser, Jesucristo, el chaval me decía que le invadió, dice, mucha felicidad. Y entonces yo le pregunté, le dije, pero ¿y qué te dijo? Dice, primero me sonrió. Y después se acercó. Él, Jesucristo, supuestamente, lógicamente no podemos nunca salir de las hipótesis, pero vamos a darlo como tesis, es decir, como una experiencia real, de un encuentro real con Jesucristo. Vuelvo a decir que esto no es frecuente, que son muy pocas las personas que experimentan una ECM y que tienen la ocasión de ver al mismísimo Jesucristo. Se encuentran con el ser luminoso, que no tiene forma, es una luz impresionante, que es un ser. Aquí podríamos filosofar acerca de que cómo es posible que una luz enorme, eso sí, brillantísima, que no hace daño al testigo, pero que sea un ser. Bueno, pues también lo haremos en otro programa, porque nos llevaría muy lejos y nos desviaría de la experiencia de Carlos. Les decía, se me acercó, me comentaba, se me acercó. Y para su asombro, el chico estaba completamente, según me contaba, estaba completamente desconcertado porque no sabía lo que le estaba pasando. Aunque, y esto es importante decirlo, sí que tenía una ligera intuición de que lo que le estaba pasando es que había muerto, sencillamente. Pero una intuición muy vaga, muy lejana. Ese ser se le fue acercando pausadamente, mirándole en todo momento, sonriéndole amorosamente. En un momento determinado, me contaba Carlos que abrió sus manos, sus brazos, los extendió hacia él como gesto de acogida. Es una experiencia preciosa, por eso la traigo aquí a los micrófonos. Y en ese momento le dice muy brevemente, fíjense que las comunicaciones, esto es curioso desde el punto de vista fenomenológico, porque los mensajes que seres que aparecen en ese otro lado son mensajes que no son extensos ni largos, ni son frases muy largas. Son contenidos telepáticos muy breves. Pues bien, le dijo esto, abriendo sus brazos. Le dice: ven a mí, hijo mío. Y Carlos me contaba con sus palabras de chaval, de adolescente, cuando yo lo entrevisté. Me comentaba que sintió en ese momento una oleada. Yo estoy traduciendo un poco lo que él me dijo con otras palabras. Palabras, como digo, propias de un chaval adolescente. Sintió una oleada de amor, de un sentimiento maravilloso que le invadió. Y se acercó al que suponemos que era Jesucristo. Y se abrazó a él. Lo que sintió, él procuraba en nuestra entrevista, procuraba explicarse, y yo sufría por él en la entrevista, porque quería expresar o quería explicar algo que, como he dicho antes, es inefable. Sí me decía: nunca he sentido, en ningún momento, tanta alegría. Lo decía, lo de la alegría. Hacía mucho hincapié en la alegría. Yo más bien, el lenguaje de adultos y como parapsicólogo diría, felicidad, gozo, dicha. Estuvo abrazado en esa dimensión donde estuviera, que no sabemos dónde está y si la experiencia fue real, que yo creo que tiene todos los visos. Duró unos segundos, si es que se puede contar el tiempo en esa dimensión. Sí, sí que hay tiempo. Tema para otro programa, porque se dice: no, es que en el más allá, si es que eso era el más allá, en el más allá no hay tiempo. Bueno, pues yo les aseguro que sí que hay tiempo. Lo que pasa es que, por un lado, el tiempo no es como el de aquí, el de nuestra realidad física, nuestro nivel ontológico, donde vivimos, y por otra parte se percibe de otra forma. Pero sí que hay tiempo, sí que hay tiempo. Y a medida que el alma, aquí nos metemos en espiritualidad, a medida que el alma accede a dimensiones o a moradas superiores, el tiempo va desapareciendo. Es decir, el tiempo se va convirtiendo, a medida que el alma se eleva, se va convirtiendo en un continuo presente. Lo abordaremos en un programa, porque merece la pena. Carlos, abrazado al que suponemos que era Jesucristo, y después de unos segundos, tampoco fueron dos ni tres, él me decía que era más tiempo, me decía también que era como si abrazase a su padre. Pero me decía, pero con mucho más amor. Y Jesús, me decía Jesús, también me abrazaba a mí. Cuando él sintió, porque lo sintió, es una experiencia tremenda, tremenda, que yo tenía, igual que tengo otras en mi archivo personal, pues la he querido contar. Es una experiencia, como digo, tremenda. cuando él nota que ese abrazo llega a su fin y vuelve a situarse frente a Jesús. Jesús le dice dos cosas, le dijo dos cosas, muy breves. En primer lugar, le dijo lo siguiente. Lo digo porque lo tengo aquí apuntado, tengo mis anotaciones de entonces, de esa entrevista. Le dijo esto: nunca, hijo mío, olvides este abrazo. Imagínense, ahí es nada. Es decir, está diciendo mucho. No está diciendo no te olvides de mí. Estaba diciendo que nunca olvidase en su vida ese abrazo, es decir, todo lo que significaba ese abrazo. Y en segundo lugar, después de unos segundos, si se puede hablar de segundos, como he dicho antes, en esa dimensión, le dice: ahora, cosa muy común en las ECM, lógicamente, si vuelven es porque no han muerto definitivamente, están en muerte aparente, que es como a don Germán le gustaba decir, no muerte clínica, sino muerte aparente. Y le dice, ya para terminar: ahora debes volver. Estoy leyendo. Ahora debes volver. Tu tiempo no ha llegado. Sencillamente. Nada más. En ese momento, dice el papel que tengo delante, los papeles que tengo delante, que en ese momento Carlos me contaba que Jesucristo, le sonrió amorosamente, muy amorosamente, y sencillamente desapareció una vez más, al igual que el monje del principio, al igual que sus abuelos maternos. Jesucristo se desvaneció, se desdibujó, sencillamente desapareció. Y automáticamente, es que responde a todas las experiencias que hemos escuchado desde hace tantos años ya, automáticamente se encontró. No es que volviera, en este caso, hay personas que sí vuelven a través del túnel, hacia atrás, pero en el caso de Carlos no. En el caso de Carlos se vio, pasó de ahí, de estar ante Jesús, en ese espacio oscuro pero muy iluminado por lo que irradiaba, tanto esa luz o ese ser luminoso que había detrás, a cierta distancia todavía, y la luz que irradiaba Jesucristo, se vio de golpe encima de su cuerpo. El médico, llamado Fernando, no diré más, estaba reanimando, intentando reanimar porque no volvía, evidentemente estaba en muerte aparente, es decir, que su corazón dejó de latir y se encontraba, pues sencillamente se encontraba en ese momento, estaba muerto. Lo que pasa es que, claro, aquí nos encontramos con una disquisición, en el sentido de que Yo personalmente considero que la persona está muerta, término que no me gusta en absoluto, pero bueno, vamos a decirlo así, o que ha fallecido solamente cuando se inicia el proceso de descomposición del cuerpo. Pero bien, digamos que estaba en muerte clínica o en muerte aparente. Este médico, este gran médico, me consta que lo es, sigue ejerciendo a pesar de su edad, no quiere dejar la medicina, como todo gran médico, que es vocacional. Lo vocacional te lleva a estar hasta el último día al pie del cañón. Le estaba reanimando. Estaba intentando que Carlos respirase, haciéndole el masaje cardíaco, la respiración boca a boca. Y en un momento determinado me decía esa fuerza, esa misma fuerza que le paró, que les he comentado antes en ese túnel, digamos que le empujó, en sus palabras, a meterse dentro del cuerpo. Y en ese momento pues empezó, me lo contaban sus padres y otros miembros de la familia, empezó a toser, a echar agua por la boca, y por fin pues la alegría volvió. Todos dando gracias a Dios porque el chaval pues había vuelto. Echó bastante agua, había tragado bastante agua. El médico, pues, este médico Fernando, familiar de Carlos, no, es que se me pidió discreción, que lo podía contar, pero con discreción, sin dar datos específicos, es decir, nombres y apellidos, lugares. Pues este médico, Fernando, que era familiar de Carlos, lejano pero familiar, pues aliviadísimo, procedió pues al proceso de estabilizar al chico, expulsar, por supuesto, todo el agua que había ingerido cuando se cayó a la piscina, que le provocó esa muerte aparente, y por lo tanto la experiencia. Y Carlos me decía que ya cuando se encontraba bien, cuando ya le levantaron, por supuesto que le llevaron al hospital para quedarse tranquilos, sobre todo los padres. Recordaba lo que había vivido perfectamente. Tan es así que tenía pensamientos, o al menos cuando yo me entrevisté con él, que tampoco fue hace 500 años, fue hace relativamente poco, unos años, me decía que le marcó tanto, no ya la experiencia en sí, que también, de verse fuera del cuerpo, de encontrarse con ese personaje enigmático que nunca se supo quién era, ese monje, ese anciano, después sus abuelos maternos, y luego nada más y nada menos que Cristo, que Jesucristo, lo que le dijo y el abrazo que le dio, y que estuvo agarrado a él, sí, agarrado, porque se sentía tan bien, me decía, que que no quería separarse. Pues que... dice, no lo sé, me decía, no lo sé. Claro, un adolescente que va a saber exactamente lo que va a hacer con su vida. La vida en todos esos años, hasta que uno se hace adulto, da muchas vueltas. Ahora mismo no lo sé, creo que no, pero me decía que sentí una llamada a la vida monástica, monacal, es decir, pues hacerse monje. Sentía la llamada, que es el término que se emplea dentro del argot religioso. Sentía la llamada de abandonar el mundo, que es como se decía antes, abandonar el mundo, las cosas del mundo, y recluirse en un monasterio para entregarse a Dios y a Jesús en la oración, contemplación, meditación, vida contemplativa en definitiva. Pero ojo, la vida contemplativa no es nada fácil, eso sí quiero decirlo, porque hay personas que yo he escuchado más de una vez que han dicho, claro, es que eso de estar en un monasterio es muy cómodo. Bueno, pues yo les digo, porque he estado en más de uno, que el vivir en un monasterio como monje, si son contemplativos, ni les cuento, es una vida muy, muy dura, muy dura. Duermen muy poco, comen muy poco, rezan mucho, si me permiten el comentario en clave de cierto humor, comen muy poco y rezan mucho, están en contemplación, en meditación. Y yo recuerdo una frase, unas palabras de una querida amiga oyente de muchos años ya, Pilar, ya que está escuchando, Pilar García, que está escuchando, sabrá que me dirijo a ella, que quizás a lo mejor ella no lo recuerde, pero lo dijo en uno de mis programas a través del teléfono. Dijo algo así como que qué sería del mundo si en esos monasterios en España y fuera de España, diseminados por todo el mundo, ¿qué sería del mundo si todos esos hombres y mujeres, monjas y monjes, sobre todo los contemplativos, sin despreciar a los que no lo son, por supuesto, porque también rezan y mucho, y hacen mucha oración, y piden por el mundo, por la paz del mundo? Y decía ella, en esa intervención telefónica, que qué sería del mundo sin las oraciones de todos esos hombres y mujeres que viven una vida dedicada y entregada a Dios. Y es verdad, tiene mucho mérito. Tienen el celibato, muchos podrán decir, no lo cumplen. Miren, eso es juzgar, y no se debe juzgar nunca. Yo creo, salvo excepciones, pues por supuesto, es decir, no todo el monte es orégano. Quiero decir que pueda haber algún caso o casos, yo no lo sé, pero yo confío en que esos monjes, cuando hacen los votos de obediencia, castidad, humildad, los votos en definitiva, me dejo alguno, pues los cumplen y mueren completamente célibes. Si lo hacen en la India, los santones, ¿por qué no lo va a hacer un monje, por ejemplo, pues franciscano o capuchino, o un benedictino, o un cartujo? Es que me da igual. Por supuesto que sí, claro que sí. Pues decía esta querida amiga Pilar que esos hombres y esas mujeres, monjes y monjas, recluidos tras los muros de un monasterio o de un convento, son los que sostienen espiritualmente, los que sostienen el mundo espiritualmente, para que en definitiva no nos matemos a misilazos. Sencillamente, una guerra ahora mismo, una tercera guerra mundial, apenas duraría, porque no es como la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos como la Primera. No habría frentes, ni trincheras, ni tropas, no. Todo sería por el aire, con botones, misiles, de un lado a otro, radioactividad y desaparición de la vida, si no totalmente, pues prácticamente. Esta es la experiencia, amigos, una experiencia que la primera experiencia de hoy. Vamos ahora con una totalmente opuesta, una experiencia que marcó profundamente a nuestro protagonista, a Carlos. Tengo noticias de hace no demasiado tiempo. Es una persona feliz, con unas creencias espirituales, no digo religiosas, digo espirituales, muy sanas, muy marcadas. Es una persona recta, a pesar de ser muy joven. Bueno, tampoco tan joven, pero lo cierto es que aquella experiencia, como suele suceder una vez más con las ECM, y sobre todo si vio a Jesucristo, lo dejamos ahí, él me lo contó. Tampoco ganaba nada por inventarse eso, además tiene toda la coherencia del mundo lo que me contó, que les he transmitido a todos ustedes, que tengo los apuntes delante. Pues evidentemente marcan, estas experiencias marcan. Ahí queda la experiencia de Carlos, y si lo desean, como siempre les digo, la libertad por encima de todo, la libertad siempre y cuando no se haga daño a nadie, libertad de pensamiento, libertad de expresión, siempre que se respeten las normas básicas de convivencia y de educación. Si lo desean, ahora es el turno de todos ustedes, en sus mentes, queridos amigos y amigas, de sacar, después de haber escuchado la experiencia desde chico, de sacar sus propias conclusiones. Y ahora, queridos amigos, señoras y señores, nos vamos con una experiencia escalofriante, y no exagero. No crean que es sensacionalismo. Yo, desde luego, a mí no me hubiera gustado en absoluto tener la experiencia como segundo testimonio. Les voy a contar a continuación. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y pasamos ahora al polo opuesto, esa parte diabólica, infernal, maligna, como se la quiera llamar. Nuestro protagonista es un varón de 41 años. Hay que decir, y es importante, porque es como si, haciendo reflexión o filosofía del fenómeno, es como si nuestro comportamiento en la vida, aquí en la Tierra, repercutiese de alguna forma, y no de alguna forma, repercutiese directamente en el más allá, en la vida post-mortem. Esto yo lo he constatado en el sentido de que me he encontrado con personas que se comportan correctamente. Santos no hay, hay muy pocos. Quiero decir que todos tenemos muchos defectos, pero que no hay un mal obrar en esas personas. Pues bien, esas personas experimentan una ECM y se encuentran con cosas, elementos muy positivos. Ya hemos escuchado el testimonio de Carlos, si bien, pues claro, era un entre niño y adolescente, y poco mal grave podría haber hecho. Pero cuando, esto es importante decirlo, cuando la vida de la persona no ha sido una vida honrada, honesta, cuando esa persona se ha comportado mal, no les digo si ha hecho daño premeditadamente a su prójimo, a sus familiares, amigos, desconocidos incluso, cuando ha hecho cosas que son malas, pues la ECM, cuando se tiene, cambia por completo. Si bien es cierto que también hay casos, no se puede aplicar todo a lo mismo. Hay casos de personas que llevan una vida que no es precisamente virtuosa y sin embargo han tenido una ECM muy positiva. Yo lo interpreto como una oportunidad que las alturas le dan a esa persona para cambiar. Nuestro protagonista, les decía, un varón de 41 años. Su comportamiento no era bueno, no había sido bueno. Proporcionaba algo, pues yo creo que, en fin, detestable, porque hace mucho daño, rompe por la mitad, quiebra por la mitad a muchos jóvenes, con el consiguiente sufrimiento para la familia, como son las drogas. Y este hombre pues se encontraba precisamente en ese ambiente, no ya como consumidor, que desde luego es terrible para la persona que lo hace, que consume, y como he dicho antes, para sus seres queridos, padres, hermanos, etcétera. Terrible. He conocido algún caso más de cerca. Y qué difícil es la lucha contra las drogas, efectivamente. Pero hay que hacer todo lo posible, para salir de ese mundo que todos sabemos que es muy difícil salir de él, que se necesita, sin duda alguna, un apoyo psicológico, pero hay que salir de ahí. Yo ahora me dirijo a aquellos oyentes o aquellas oyentes que estén escuchándome y que se encuentren metidos en el mundo de la droga, del tipo que sea. Sí, el alcohol también lo es, y también el tabaco, pero, en fin, dentro de lo malísimo que es tanto el tabaco como el alcohol, que hace daño al cuerpo, indudablemente, las drogas, pues es otro cantar, como diría aquel. Ese chico, dicho de una forma coloquial, pasaba droga, sencillamente, como hay miles. Y de ahí, pues cubría sus gastos. Hablo de hace ya unos años. Y le perdí la pista a este chico. Lo cierto es que seguramente por un abuso de precisamente de estas sustancias, pues hablo por ejemplo de la cocaína, bueno, pues este chico tuvo un paro, una parada cardiorrespiratoria. Y aquí viene la experiencia. Se encontró fuera del cuerpo, al igual que Carlos, y se vio, pero en un instante, en un momento, rodeado de oscuridad. Me decía, de una oscuridad que podremos decir, esto lo digo ya ahora, deduciendo de sus palabras, una oscuridad más oscura que la propia oscuridad. Es decir, eran las tinieblas, la ausencia de luz más absoluta que uno se pueda imaginar. Estando allí, me comentaba que sintió frío, muchísimo frío. Y en aquel momento me acordé, lógicamente, de las palabras de uno de los maestros espirituales, para no prejuzgar respecto a su naturaleza y origen, uno de los más grandes maestros espirituales, como fue Jesús de Nazaret. Cuando dice que los que se quedan fuera del reino de Dios, de esas moradas superiores, el crujir y el rechinar de dientes, lo recuerdan todos ustedes en los evangelios, pues efectivamente. Sintió un frío gélido, como si estuviera en Siberia, por poner un ejemplo. Y tras un tiempo así, en ese estado, en primer lugar, vino porque él lo fue presintiendo, aunque no lo veía, pero percibió, díganlo como quieran, un ser tremendamente maligno, que tras unos instantes en los que se acercaba a él, se seguía con aumentando el frío, se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es posible que si es el espíritu sienta frío? Pues miren, lo más honrado, cuando no se sabe, es decir que no se sabe. No lo sabemos. Igual que, como vamos a ver enseguida, el fuego, el elemento fuego en la vida material, pues si ponemos el dedo en una llama o cogemos una brasa con la mano, pues nos quemamos y nos salen ampollas y es horrible. ¿Existe un fuego espiritual? Vamos a verlo enseguida, en base a esta experiencia. El caso es que esa entidad maligna era, porque la sintió perfectamente, como le cogía, le agarraba fuertemente para que no pudiera escaparse, me contaba. Sintió una soledad terrible, se sintió completamente solo, sin la presencia, no ya física, sino por una percepción que podríamos calificar como extrasensorial. Se sintió solo absolutamente. Por supuesto, no intuía la presencia de Dios, nada, solo, abandonado, ahí. Y acompañado de este ser maligno, que empezó a escuchar sus carcajadas malignas. Sí, sí, unas carcajadas que me decía son muy difíciles de describir por la malignidad que desprendían, y notó físicamente, volvemos a esas aparentes, me apunto el tema, aparentes contradicciones, si es un espíritu, ¿cómo puede notar la materia de otro ser? Pues miren, vuelvo a decir lo mismo, no lo sabemos. Pero el caso es que así ocurre. Me lo apunto, me apunto el tema para un programa, una parte de un programa. Le agarró y se produjo un fenómeno de trasvase de sentimientos. Es decir, que esta entidad maligna le hizo sentir lo que esa misma entidad sentía. Y me contó que era algo horrible, pero horrible. Sintió una soberbia exacerbada. Una ira incontrolable. Una lujuria desenfrenada, una aversión hacia el Ser Supremo, lo que llamamos comúnmente Dios, una aversión, un odio hacia Dios, tremendo. Es decir, todo lo que sentía esa entidad maligna, ese ser maligno que le tenía agarrado, que no le dejaba moverse prácticamente, aunque intentó, me decía, intenté zafarme de él y no pude. Estuve sintiendo todo lo que sentía aquella entidad. En un momento determinado, en ese trance, en ese estado, se acuerda de Dios y que por favor que no le dé a nadie alergia a escuchar la palabra a Dios. Dios, cuando digo Dios, no estoy hablando de iglesia, ni de iglesia católica, ni de protestantes, ni de griegos ortodoxos o rusos ortodoxos, ni de coptos, ni de armenios, ni de anglicanos. No tiene que ver con la religión. No hablo de religión. Hablo de lo metafísico. Estamos hablando en un contexto metafísico. Él se dirigió interiormente, allí, en ese espacio sin espacio, porque era oscuridad absoluta. Él no veía nada, sí sentía, como he dicho, la presencia de este ser y cómo le agarraba, cómo le oía esas carcajadas malignas. Y entonces es cuando, como les digo, invoca a Dios y le pide ayuda. Un hombre que durante su vida en la Tierra no había creído nunca en Dios. Es más, se había reído de la existencia de Dios en más de una ocasión. Lo hizo con todas sus fuerzas, me decía. Lo hice, Santiago, con todas mis fuerzas. Le pedí a Dios que me liberase de aquella situación, que me ayudase. Es entonces cuando recibe un mensaje una vez más telepático, pero en este caso no por parte de la entidad diabólica o maligna, para no prejuzgar, maligna, que no le dijo nada, simplemente le agarró, como he dicho, y le hizo sentir todo lo que ella sentía o él sentía, ese ser, y le llega un mensaje a su mente que desde luego es tremendamente pedagógico. Es una enseñanza que también en este caso, al igual que Carlos, un joven, un chaval, le cambió por completo su forma de... le ha cambiado por completo su forma de ver la vida, recordando cada día aquella piscina y lo que pasó en ella. El mensaje era el siguiente, o fue el siguiente. Acudió a su mente un contenido mental, telepático, donde se le dijo que a este lugar y con este ser, en estas circunstancias, vendrás cuando te llegue la muerte, si no cambias tu comportamiento. Fíjense qué forma de enseñar. Dura, sí. Sí, porque el Ser Supremo, Dios, es infinitamente misericordioso, y no solamente para el que le pide misericordia. Si no lo fuera, el mundo ya no existiría, sino que también es infinitamente justo. Y hemos escuchado muchas veces que Dios detesta no al pecador, sino al pecado. ¿Qué es un pecado? Pues sencillamente, transgredir las leyes de Dios. Si vamos por la calle, por poner un ejemplo entre cientos de miles que se pueden poner, si vamos por la calle y vemos a un pobre mendigo y le damos una patada, por ejemplo, es por poner un ejemplo, y le damos una patada en la India, creo que se llaman escudillas, donde está el pobre hombre pidiendo limosna, pues eso es un pecado grave de falta de caridad, de crueldad. Es un pecado muy feo, como todos los pecados, pero además teñido de crueldad. Podría poner muchos más ejemplos. Traicionar a un amigo, no les cuento abusar de menores y de mayores, pero de menores sobre todo, claro. De mayores me refiero pues a una violación, por ejemplo, asesinatos, matar a alguien. Es decir, esos son pecados. Juan Carlos Salamanca, que no está muy de acuerdo conmigo en muchas cosas, lo cual es muy interesante porque tenemos unos debates apasionantes, él dice que no son pecados, que son faltas, imperfecciones, y siempre le digo que no. Si acudimos, por ejemplo, a los evangelios, se habla de pecado. En otras religiones, pues también en el Islam, por ejemplo, se habla de pecado. En el hinduismo y budismo nos encontramos con la ley de causa y efecto, el karma. Karma positivo, karma quiere decir acción, karma positivo y karma negativo. En definitiva, este hombre pide ayuda a las alturas, estando medio estrangulado y amarrado por aquella entidad invisible para él, que no llegó a ver, pero que sintió perfectamente, con ese frío gélido, y se le responde eso, que si no cambia su forma de ser y de comportarse en la vida material, que cuando se muera, cuando fallezca, irá a ese lugar con ese ser, y ahí sí que no habrá fin. Sí, nada es eterno excepto el final de todos los espíritus creados. Unos han llegado ya, otros llegaremos más tarde, y los que han sido creados antes que nosotros, pues más tarde, por lo general. Eso sí es eterno, lo que dentro de la teología se llama visión beatífica, es decir, ver a Dios cara a cara tal cual es. Eso es lo que dice la teología católica, pero no es lo que yo pienso. Lo dejamos también apuntado ahí. ¿Cuántas cosas, se nos va a llenar la libreta de temas para tratar? Pues bien, después de esa advertencia, y agárrense porque lo que vio a continuación fue terrible, por fin, después de llegar ese mensaje, se ve en otro lugar. Es como si le transportaran de un lado a otro, sin necesidad de atravesar el espacio, y se encuentra. Más de uno va a decir que es una visión medieval. Yo esto ya lo sé, pero lo voy a unir con algo que sucedió el 13 de mayo de 1917 en cierto lugar. Ahora les cuento. Se vio ante un mar, llámelo mar, llámelo océano, llámelo lago, en el Apocalipsis se denomina como lago, ante un lago de fuego, de ahí que decía antes lo de quemarse y demás. El fuego en el lenguaje bíblico significa purificación, y evidentemente no es un fuego como el de aquí, que provoca la quemadura de la piel, ampollas e incluso la muerte. No. Era un fuego que purificaba. Pero es que en ese lago de fuego, en ese mar de fuego que pudo ver, había personas. Había personas. Hombres y mujeres. Desnudos, todos ellos. No llevaban ni túnica, ni ropajes, ni capas, ni mantos, ningún tipo de atuendo, nada, absolutamente nada. Estaban desnudos y gemían y lloraban y pedían perdón a Dios por sus pecados. Y esto, por favor, vuelvo a repetir, esto no es religión. Estoy contando una experiencia objetivamente vista desde fuera. Yo simplemente estoy contando lo que este sujeto, este individuo, este testigo vio y vivió. Y si tengo que decir Dios, pues tengo que decir Dios, porque es lo que él me contó. Si me dijera Brahma, diría Brahma, o Vishnu, o Shiva, o Alá, o Yahvé. Pero es que dijo Dios. Aquellas personas estaban inmersas en el lago de fuego, en ese lago de fuego que el Apocalipsis, si no recuerdo mal, dice lago de fuego, lago de fuego y azufre, mar de fuego y azufre. El azufre. Tuvimos una experiencia hace poco, hace un par de días, una persona me llamó. He tenido una experiencia, y no me voy del tema, pero me decía, he tenido una experiencia esta tarde tremenda. Digo, pues dime, ¿qué es lo que te ha sucedido? Y me dice, pues que he estado oliendo durante un buen rato, sin haber foco natural, a puro azufre. Y le dije, pues coge el agua bendita, si me permite la broma, pero no es que le gastase la broma, es que se lo dije. Y purifica el lugar, abre la ventana, ventila, reza lo que quieras rezar, si es que crees, y purifica el ambiente. Esto del olor a azufre, yo tengo que decir que personalmente lo he percibido en varias ocasiones. Una de ellas fue verdaderamente espectacular. Y era en el rellano de una casa donde se estaban produciendo fenómenos en torno a una persona que se la suponía poseída por un demonio. ¿Cómo se quedan? Esto doy testimonio aquí como investigador, como parapsicólogo y como estudioso de estas temáticas en cierto lugar. Me ha ocurrido alguna vez más, pero de una forma más fugaz, menos duradera y menos intensa. Pero aquella tarde, en ese recibidor, en la escalera, en la planta, en la puerta y todo lo que era esa planta. Subí las escaleras, no olía nada. Bajé las escaleras al piso de abajo, absolutamente nada. Es decir, que me aseguré, bien asegurado, de que un foco natural pudiera estar provocando ese olor a azufre. Pero es que era un olor que no se imaginan ustedes. Penetrante, intensísimo, que envolvía todo el ambiente. Y claro, si unimos eso, ese fenómeno de percibir un olor a azufre, con lo que había dentro de esa casa, que era sencillamente una persona que supuestamente estaba poseída, porque mostraba signos de posesión, de posible posesión, pues tenemos el puzzle completado o completo. De ahí que Apocalipsis mencione el azufre. Es que no es porque sí. Nuestro testigo vio ese mar, ese lago de fuego, los que estaban inmersos en él, que había muchísimas personas, según me comentó, hombres y mujeres de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos, muy adultos, niños no, este es un detalle importante. Lo uno con la experiencia de Carlos, la primera, niños no, pero adultos de toda edad, hombres y mujeres, desnudos, metidos en el lago de fuego. Y claro que esto puede sonar a medieval, pero yo vuelvo a decir que es lo que me contó el testigo, y que no, y esto es muy importante, y que no es único, es decir, no es una experiencia única. Es que ha habido más experiencias de personas que han tenido la misma vivencia de estar o de presenciar el famoso lago de fuego, que puede ser una morada de purgatorio muy baja, o pueda ser incluso una morada infernal. Yo me decanto posiblemente por lo segundo, una morada infernal. ¿Es eterno? En mi opinión no, pero sí temporal, porque las personas que estaban allí, si estaban allí, es porque habían pecado gravemente contra Dios, habían llevado una vida apartada del bien. Y como dice Santa Teresa de Jesús, como de Dios nadie se burla, nadie se ríe, pues no es un castigo, es una purificación. Aquí es que nos metemos ya, no ya en metafísica, nos metemos en teología. Es que el pecado, lo he dicho en alguna ocasión, el pecado, en función de su gravedad, mancha el alma, pero la mancha de verdad, igual que se mancha un traje impoluto, recién salido o sacado de la tintorería, y salimos a la calle y unos niños que están jugando nos lanzan una bola de barro, por ejemplo, pues se nos ha manchado el traje. Pues bien, esa mancha es el pecado en el alma, y la va ennegreciendo, la va oscureciendo. Y ese fuego purificador, porque no es un fuego, en teología se habla de pena de daño y pena de sentido, no es un fuego que Dios haya creado para atormentar, sería un monstruo de Dios y yo en ese caso no creería en él. Es un fuego que purifica, y hemos hablado en algún programa de ello. Teresa de la Fuente nos ha hablado en alguna ocasión también de ello, y yo les he hablado también de ello en alguna ocasión. Es un fuego que quema, pero de una forma muy diferente a la que pueda quemar algo, una madera, el objeto que sea, que esté quemándose nuestro cuerpo material. Ustedes dirán, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, pues porque uno ha tenido también sus experiencias, aparte de lo que he leído, que creo que no es poco, tampoco tanto como don Germán, pero aparte de lo que he leído en fuentes serias, también siempre uno ha tenido sus experiencias y sé perfectamente qué tipo de fuego es. Es decir, ¿qué se siente? Es un fuego purificador que quema, pero que no es como el de aquí. ¿Duele? No exactamente. No es que duela. Sabes que está actuando en tu alma, que te está purificando. Esas manchas que provoca el pecado y que todos tenemos, porque santos hay muy pocos, como decía mi amigo el ermitaño, para encontrar santos a la India, vayamos a la India, pues no me extraña que nuestro protagonista viese ese lago de fuego. Es cuando se le hace una segunda advertencia y se le vuelve a decir lo mismo. Aquellas personas, aquellos pecadores estaban metidos en ese lago de fuego, entre sollozos, gemidos, gritos, querían salir de allí, no podían. ¿Lo harán algún día? Sí, es temporal, cada uno en función de lo que haya hecho. Es que es así de sencillo, es muy fácil de entender. Si toda tu vida has sido un auténtico demonio, pues prepárate, porque vas a ir a una morada infernal y te van a zambullir en el lago de fuego. O sea, no tengas la menor duda. Aquí es cuando entra en escena que el tema es más serio de lo que parece. Yo sé que los oyentes que están escuchando, y que son miles afortunadamente que están escuchando el programa, pues habrá opiniones para todos los gustos, que yo respeto por completo, pero esto de que uno muere y todo es fenomenal, maravilloso, gozoso, como dice Elena Ciso, que es happy, pues no es happy, no es feliz. Dios es infinita misericordia, pero su justicia por nuestro bien, porque lo que a Dios le interesa es nuestra alma, su justicia, podemos decir que en este caso, en estos casos, supera, por decirlo así, a su misericordia, y tiene que purificar el alma de las personas que mueren en, con el alma manchada por el pecado. Podríamos hablar mucho sobre el tema. Nos vamos ahora a 1917, 13 de mayo, primera aparición mariana en Fátima, en Portugal. ¿Y cuál fue de los tres famosos secretos, que el tercero yo no me lo creo, el que se hizo público? Sencillamente no me lo creo. Hemos tratado el tema y lo volveremos a hacer más adelante, pero ya, si buscan en el podcast, el tema del tercer secreto de Fátima está presente. Hemos tratado en profundidad, sobre todo en un programa que hicimos con Teresa de la Fuente, dedicado a apariciones marianas. Hablamos del tercer secreto. Pero el primero quedó muy muy claro y muy bien escrito por Lucía, ya siendo religiosa, siendo monja. La visión del infierno, y lo describe como un mar de fuego. Que les estoy diciendo que el infierno existe, yo eso no lo puedo asegurar. Pero lo que sí que les puedo asegurar, en base a las experiencias que yo he recogido, directa o indirectamente, lo que sí les puedo asegurar es que existen lugares de purificación donde el fuego está presente. ¿Es un fuego como el de aquí? No. Es un fuego espiritual. ¿Y eso cómo es? Mire, no intente usted desentrañar, ni yo tampoco, el misterio de la Santísima Trinidad, como San Agustín, porque como le dijo aquel ángel en forma de niño, es más fácil, le dijo, que yo meta aquí, en este agujero, todo el agua del mar, que el que tú desentrañes o descubras o entiendas y comprendas perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad. Pues aquí ocurre exactamente igual. ¿Que existen lugares? Sí, pero es que no estoy hablando, repito, de religión. Estoy hablando de fenomenología paranormal. En este caso, de una ECM, de un hombre, de un varón de 41 años, que sufrió una parada cardiorrespiratoria, que estuvo fuera de su cuerpo y que presenció, que vivió primero lo que les he contado, junto a ese ser maligno, horrible, y después la visión del lago de fuego. Yo no estoy adoctrinando, ni estoy sermoneando, en absoluto. Igual que dudo de las penas eternas en el infierno por los siglos de los siglos, me parecería un monstruo de Dios, un monstruo auténtico, pues exactamente igual les digo que sí que creo que hay dimensiones, que hay moradas de purgatorio profundas ya, cercanas a lo infernal, y zonas propiamente, o moradas propiamente infernales, donde el fuego existe, fuego espiritual, de sustancia espiritual, donde las almas se purifican y aprenden y purgan sus pecados. Esto es lo que yo pienso. Lo cierto es que, ya para terminar, se le dijo de nuevo el mensaje, como les he dicho, acabarás aquí. ¿A qué acabarás si no varías o cambias tu forma de comportarte en la vida? Este será tu destino. Después de aquella visión que duró cierto tiempo, pudo ver detalles. Ya se los he contado. Hombres y mujeres envueltos entre llantos, gemidos, gritos, etcétera, de arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios, doliéndose de los pecados, etcétera. Se le dijo eso: aquí vendrás si no cambias. Y cuando él vuelve al cuerpo, no fue igual que en el caso de Carlos, que vio todo desde fuera de nuevo, como le reanimaban, sino que este hombre directamente abrió los ojos, es decir, se metió en el cuerpo directamente, de golpe, o le metieron, mejor dicho. Le impulsaron dentro del cuerpo y abrió los ojos. Y estaba siendo reanimado. Caso tremendo que también tiene que hacernos pensar, porque se suele decir: vida solamente hay una y hay que disfrutarla al máximo. Para empezar, eso de que vida solamente hay una no es cierto, y es una opinión personal, perdónenme los que sí lo crean. Es imposible alcanzar la santificación del espíritu en una sola existencia. Imposible. ¿Por qué lo han hecho algunos seres humanos? Pues muy posiblemente porque ya eran almas purificadas, santificadas, que han encarnado voluntariamente, o que Dios las ha enviado para dar ejemplo a la humanidad y que aprendamos de ellos. Son los que conocemos como santos, místicos, no solamente del cristianismo, también de otras culturas y civilizaciones. ¿Valoran ustedes, un lado y otro, la experiencia de este chico, de este chaval, de Carlos, y la experiencia de este segundo? Sin duda alguna, muy negativa, dantesca, y que pone, si uno lo medita en profundidad y de una forma objetiva, le encoge a uno el corazón, porque se da cuenta de lo que supone vivir. Decía lo de vida solamente hay una, he dicho que de eso nada, y que hay que disfrutarla. Bueno, hay que disfrutarla, pero dentro de unos límites. Es decir, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Disfrutarla sanamente. Moralina no, sencillamente es lo que yo creo que es necesario. Hay que procurar ser feliz, que es lo que arriba quieren, pero no olvidemos que hay cosas que tenemos pendientes, pruebas que tenemos que atravesar. ¿Todo con qué fin? Pues con el fin de llegar a esa perfección espiritual relativa, puesto que perfecto solamente es Dios, a esa santificación del alma. En definitiva, a eso venimos, en definitiva. Hasta aquí las dos experiencias. Juzguen ustedes, valoren ustedes, saquen si lo desean sus conclusiones. Yo aquí he sido un mero traductor o contador de dos casos que creo que nos invitan a la reflexión, sinceramente. Ahora vamos a hacer una breve pausa en el micrófono. Escuchamos unos consejos y enseguida estamos con nuestro segundo tema de hoy. No se quejarán, ¿eh? Ración triple de podcast. Vamos con un tema relacionado con la Navidad, con los seres queridos que ya no están, que lo hago de todo corazón, porque sé que hay muchas personas que están sufriendo y que sufren estos días más de lo habitual, y para esas personas sobre todo porque ninguno de nosotros estamos libres, van dedicadas las palabras que después de estos consejos que vamos a escuchar dedicamos en una segunda parte como segundo tema del programa de hoy. Así que por favor no se me marchen, siguen ahí, porque vamos a decir cosas, creo, que muy útiles y muy interesantes. Hasta ahora. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Misterio en televisión. Queridos amigos, por fin, Más allá de la realidad tiene su canal en YouTube, Más allá de la realidad televisión. Esperamos sus visitas y sus suscripciones. El mundo del misterio en televisión. No se pueden perder esta cita con el misterio en televisión. Más allá de la realidad televisión. Les esperamos. Sábana Santa, Lo nunca contado. El tan esperado libro de Santiago Vázquez sobre la síndrome de Turín, por fin a su alcance. Parte de las ventas serán destinadas a obras benéficas. La sábana santa, un enigma sin resolver. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, a través de Internet, con Santiago Vázquez. La Navidad, estas fechas tan especiales que vivimos cada año por este tiempo, por estas fechas, en estos días, Nochebuena, Navidad, Año Viejo, Noche Vieja o Año Nuevo y luego los Reyes, en fin, las fiestas. Y queremos en este momento del programa saludar a una querida y eminente, diría yo, colaboradora y compañera ante todo, compañera y amiga del alma, que ustedes ya conocen, los habituales. Se la presento, ella es Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información y esto es muy importante, especializada en teología y en asuntos de la metafísica, como ya pudieron comprobar en televisión en el anterior programa, en el número 2. Teresa de la Fuente, buenas noches. Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos nuestros amigos. Y primero, pues, darte las gracias por esta introducción, que con esas palabras tan bonitas hacia mí, que es mutuo. Y por otra parte, pues, felicitar la Navidad, tanto a ti como a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Teresa. Es un placer tenerte siempre, ya lo sabes. Gracias, igualmente. Para mí un honor. Muchísimas gracias, Teresa. La Navidad. Un tema que seguramente, Teresa, más de uno le suena un poco raro, esto de la Navidad. Porque yo creo, no sé tú qué opinas exactamente, pero al menos es lo que yo he detectado y sigo detectando un año más, tristemente, que ese espíritu navideño de hace quizás pues dos décadas o algo así, pues se ha ido perdiendo. No sé si es una observación mía, una percepción mía errónea, o es algo que responde a la realidad. Teresa, ¿tú qué opinas? Yo lo comparto plenamente. Creo que se ha ido perdiendo ese espíritu de Navidad, porque estamos viviendo con matando al espíritu, Santiago. Yo creo que la Navidad debería ser una eclosión del espíritu, de la vitalidad del espíritu. Entonces, si el espíritu está muerto, la vitalidad de la Navidad también cae. Entonces, creo que estamos muy distraídos de nosotros mismos, que estamos con mil cosas, las prisas, pues las obligaciones de cada uno, a ver cómo llego a pagar esto a fin de mes, cómo compro esto otro, demasiado dispersos. Y entonces yo creo que vivimos pues matando al espíritu. Santiago es muy fuerte, pero yo lo creo así, que lo estamos debilitando poco a poco. Al espíritu hay que nutrirlo. Y entonces la Navidad, que debería de ser una efusión de alegría y de espiritualidad, de unión, de fraternidad universal, cuando decimos nos encontramos con la familia, pues debería de ser la familia universal, la familia claro, humana entera, para que nadie se sintiera solo, con los que son nuestros seres queridos, fantásticos, pero deberíamos estar incluso más allí, más abiertos. Y creo que sí, que creo que hay personas que viven o que intentamos vivir la Navidad volviendo a las raíces, pero creo que necesitamos todos una ayudita para recuperarla. Hay que recuperar la Navidad, Santi. Teresa, te pregunto directamente, es una pregunta fuerte, como dicen los más jóvenes, es una pregunta muy muy fuerte. Sí. ¿La Navidad, una mentira actualmente? Yo ya digo que sí. Ya adelanto que sí. Ahora después de que tú hables voy a decir por qué. ¿Una mentira? No me refiero a que Jesús nació en verano, por lo que se deduce de los textos de los evangelios. No me refiero a eso, me refiero más bien al modo de vivir la Navidad por parte de nosotros. Hay dos Navidades, Santiago, o sí, más de dos Navidades, pero yo ahora voy a hablar de dos Navidades. Yo creo que es como una etapa de invierno en la que todos los que estamos fuera de lo que es el refugio estamos congelados. Y estamos viviendo ahí una Navidad falsa, pero también creo en los brotes tiernos que están debajo de la tierra y que están vivos. Sí que creo que hay personas que vamos buscando y que de alguna manera empezamos a intentar rescatar o recuperar el espíritu de la Navidad. Sí que lo creo, Santiago. Y creo que hay también entre los jóvenes personas muy solidarias que han decidido, en lugar de cenar o irse de juerga en la Nochevieja, irse a dar de comer a los comedores públicos. O he visto auténticos ramalazos de solidaridad en la propia empresa, donde las personas fuera de la empresa han recogido, por ejemplo, muchísimos alimentos para compartir. O sea, a mí también me dice que hay otra Navidad cuando oigo noticias y me dicen, pues, por ejemplo, las toneladas de alimentos que se han recogido en España para dar a las personas que en este momento pues están pasando una crisis incluso de hambre, ¿no? Eso sí que me parece que es un renacer de la Navidad. Entonces, yo creo que la verdad existe, que el hombre se puede encontrar con uno mismo y con el otro con autenticidad. Y ahí no diría que estamos muertos, solo enfermos, Santiago. Entonces, la Navidad tal cual está montada comprando en los grandes almacenes para que todo el mundo tenga regalos materiales, para grandes comilonas, eso me parece una farsa. Eso sí que me parece una mentira. Pero la Navidad, la otra Navidad, que hay señales, Santiago, esa sí me parece una Navidad auténtica. Vamos con algunos misterios de la Navidad, porque creo que es importante. Este es un programa de lo que llaman misterio, que a mí es un término que no me agrada en exceso, pero en fin. Los Reyes Magos, todos recordamos sin duda alguna esa ilusión, ¿no? Esa ilusión en el día de Reyes, el 6 de enero. A ver qué es lo que me ha traído el mío era Melchor, el rey Melchor, ¿no? Yo te pregunto, Teresa, basándonos en fuentes serias, en documentación seria, en lo poquísimo que se puede saber, los Reyes Magos no eran ni reyes ni eran magos, eran sabios, ¿no? Efectivamente, incluso se habla de que podían ser más de tres. Eran sabios, eran personas que dedicadas al estudio de todo lo que les rodeaba. La persona sabia es una persona inquieta. Eran también filósofos, porque eran personas que trascendían en lo que veían, buscaban el auténtico significado de los fenómenos y de los hechos que les rodeaban, y estudiaban también el cielo y los astros, y entendieron que había algo más que tenían que buscar, ¿no? Yo los considero sabios porque creo que la sabiduría es diferente al conocimiento, ¿no, Santiago? la sabiduría es la que ya lo creo. El porqué de los conocimientos y el para qué, ¿no? Sí, efectivamente. Una cosa es, como dice el maestro don Germán de Argumosa en su libro, que recomendamos desde aquí, más allá de los fenómenos paranormales de Anaya Oberón, el primer capítulo, diferencia entre conocer y saber, interesantísimo. Yo todavía estoy estudiándolo, Teresa. Qué chulo, qué guapo. Hablaremos de ello en su momento. Pero, en efecto, has mencionado algo que me parece muy importante para la entrevista y para este punto en concreto, porque efectivamente eran sabios que escrutaban los cielos. Y yo tengo un libro aquí en una de las bibliotecas que tú precisamente, una de ellas, me ayudaste a montar, no sé si te acuerdas. Claro que sí, me acuerdo ahí. Bueno, qué tiempos, ¿eh? Ya lo creo. Como carpinteros los dos. Desde el suelo hasta el techo, una biblioteca gigantesca. Quedó preciosa. Y ha quedado muy bonita. Bueno, pues en esa biblioteca tengo un libro de un yogui muy conocido que alguna vez he mencionado, el yogui Ramacharaka, que tiene bastantes publicaciones y que es muy interesante. Y en uno de sus libros, creo que es en Cristianismo Místico, me parece que es, creo que sí que recuerdo bien, Cristianismo Místico. No obstante, si algún oyente se decide a comprarlo, que lo compruebe antes, que lo compruebe, pero creo que no ando equivocado. Nos dice este yogui que, en efecto, que en el año -7, es decir, ya sabes, vamos a explicar ahora el desfase de ese calendario, de pasar de un calendario a otro, pero nos dice que en el año -7, antes de Cristo, es decir, que ya hay un desfase ahí de 7 años, se produjo en la constelación de Piscis una conjunción de Marte, Júpiter y Saturno, y que eso les indicó a los sabios de Oriente, los que vinieron, que el Mesías había nacido o que iba a nacer. Piscis, concretamente, es, según dice el yogui Ramacharaka, dice que la constelación de Piscis es la que rige a Israel. Ajá. Por eso, por esa razón, pusieron rumbo a Israel, concretamente. Y sabían, no lo del Mesías, porque lógicamente no eran judíos, pero sí, esa conjunción sí que indicaba que algo portentoso, que algo único en la historia, iba a suceder en Israel. No sé qué opinión tienes, Teresa. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo. A mí me parece que efectivamente estos hombres buscaban el significado, la trascendencia de los acontecimientos, y que por eso eran sabios, Santiago. Y además, unas personas en constante búsqueda, por eso dijeron, pues pongámonos en camino. Normalmente, para crecer como seres humanos, hay que dejar lo conocido y hay que atreverse a saltar a lo desconocido, ¿no? Es decir, dejo mi casa, dejo mi hogar, dejo mi tierra, dejo mi pueblo, y buscando la verdad, pues me pongo en camino. Y yo creo que eso es un ejemplo también, ¿eh? El que las personas no nos tenemos que sentar a acomodarnos en lo conocido y en lo fácil. Eso mata el espíritu. Sí. Bueno, ya le sucedió a Abraham, ¿no? Claro, con una avanzadísima edad, y parece que estos sabios también eran bastante también, pues, mayores, ¿no? El decir, bueno, ponte en camino y deja todo lo conocido, atrévete a saltar de la barca, o atrévete a salir de tu tierra. Efectivamente. Aquellos hombres se pusieron en camino, en efecto. Historicidad, pues miren, es tema para otro programa, pero parece ser que sí que es cierto que aquellos sabios se cree que de Mesopotamia, ¿no, Teresa? Sí, de Mesopotamia. Y además es que, bueno, en aquella época había grandes caravanas también. Efectivamente. Israel. O sea que tampoco es un hecho tan, digamos, difícil de imaginar, ¿no? Que siguieran unas rutas y que en estas rutas, pues, decidieran emprender camino hacia Israel. Exactamente. Claro, aquí hay un asunto que más de un oyente seguro que se pregunta, ¿cómo encontraron al niño, al niño Jesús? Se nos habla de una estrella, Teresa, se habla de la estrella de Belén, se ha hablado mucho acerca de este asunto, que incluso se ha dicho que era un ovni, por ejemplo. Yo no digo ni que sí ni que no, pero lo cierto es que esta estrella fue guiando a los sabios hasta pararse encima de donde estaba el niño. Claro, muchos han dicho también que no, que era una conjunción de planetas. Efectivamente la hubo, lo vuelvo a repetir, año menos 7, constelación de Piscis, Marte, Júpiter y Saturno. Imagínense lo que es. En fin, los que somos aficionados a la astronomía sabemos lo que es eso, ¿no? Debería ser una estrella aunada, tres en uno, pues realmente espectacular. Pero claro, la conjunción no es la estrella de Belén. La estrella de Belén se movía, estaba en movimiento, y se paró encima de donde estaba Jesús naciendo, ¿no? Sí, yo creo, Santiago, que no es incompatible una cosa con la otra, el que sucediera esa conjunción tan fuerte en los cielos. Y mucho menos. Realmente es una manifestación de algo poderoso, ¿no? Pero al mismo tiempo también creo que hay luces en el cielo que son manifestaciones de Dios, epifanías, ¿no? Y sí que creo que puede ser perfectamente, además en ese escenario de esa conjunción, una luz brillante, brillantísima, que aparezca y que les guíe, ¿no? Que aparezca y desaparezca, porque también tuvieron que preguntar. Sí, en efecto. Nosotros no decimos ni que sí ni que no, ni que fue un ovni o que no lo fue, no lo sabemos. Lo cierto es que hubo un fenómeno, como bien has dicho, me parece epifanía, creo que sabes tanto que tantas palabras que tienes en la mente, pues creo que has querido decir teofanía. Teofanía, exactamente, teofanía. Y bien, que se fuera moviendo la estrella, o la teofanía, es decir, la manifestación de Dios a modo de estrella luminosa, y que se posase donde estaba María, la Virgen, que vamos a hablar ahora, te voy a hacer una pregunta simplemente, pues descarta por completo primero lo de la conjunción, que como tú bien has dicho, no es incompatible con el tema de la estrella de Belén, el asunto de la estrella. Y que por otra parte, pues tampoco descarta que fuese un ovni. Ahora, lo que iba a decir, me niego. No es que me niegue, porque entonces caería en el cientificismo, no es eso. Pero a mí, Teresa, yo no sé tú lo que opinas, el hecho de que la estrella de Belén famosa, tan famosa, que incluso aparece en los Belenes, fuese un ovni, yo creo que esto es descabellado, ¿no? Porque ya relaciona a Jesús de Nazaret con los extraterrestres, en definitiva, ¿no? No sé qué opinión tienes. Sí, bueno, en mi opinión, yo creo que es porque fue una luz simplemente. No lo ligo tampoco a los ovnis, sino una luz. Muchas veces, pues vemos que hay mensajes que vienen, pues, del Ser Supremo a los hombres a través de luz. De señales de luz, que puede ser pues algo angélico incluso, o una simple manifestación de una luz brillante, ¿no? Un mimo de Dios. Sí. Yo creo que es simplemente un fenómeno lumínico, pues que va directamente una señal y que va para guiar a esas personas hacia lo que quieren encontrar, ¿no? Están en búsqueda y siguen un camino. En ese camino es un camino hacia desconocido. Y yo creo que ahí tienen la ayuda de Dios mediante simplemente una manifestación lumínica, Santi. Sí, en efecto. En efecto. Sí, estoy de acuerdo en ello. Tenemos por otra parte, Teresa y queridos amigos oyentes, algo muy especial, como es el tema del oro, del incienso y de la mirra, que los tres sabios de Oriente le ofrecieron al niño. Yo voy a decir muy brevemente, pero en dos palabras, el significado de cada una de estas tres cosas. Y te cedo la palabra, Teresa, para que comentes. Creo que es muy interesante el tema, dadas las fechas en las que estamos, hablar de misterios de la Navidad, ¿no? Claro que sí, y creo que además sí. Nos ayuda a darle un sentido. Exactamente, exactamente. El oro, pues sencillamente, el oro simboliza que Jesús, ese niño que había nacido, era rey, sencillamente. Este es el simbolismo que tiene el oro. El incienso representa la divinidad de ese niño. Esto puede chocar en más de un psiquismo, de una mente, de alguno de nuestros oyentes, pero es así. Es que desde antiguo el incienso se quemaba y se ofrecía a los dioses, cuando era pues la religión, una religión la que fuera politeísta, y ya en el judaísmo se ofrecía el incienso a Yahvé, sencillamente. Y la mirra tiene dos significados principalmente. Uno es el sufrimiento, la amargura, el sufrimiento, y otro es el sentido de la trascendencia. Esto es lo que simboliza la mirra. Te cedo la palabra, Teresa, si quieres comentar algo acerca de este ofrecimiento, ¿no? De los tres sabios de Oriente. Uno le entregó el oro, otro el incienso a sus padres, claro, lógicamente, y otro la mirra. ¿Qué opinión tienes, Teresa? Sí, pues bueno, a mí, por ejemplo, me parece precioso lo que nos has comentado y me sugiere, por una parte, la humildad de los reyes que llevan oro a alguien que reconocen mayor que ellos, que le reconocen su majestad, siendo ellos reyes, y siendo hombres, pues se arrodillan ante un niño. Y eso pues me dice también que para en la ofrenda está la humildad de estos hombres. Luego, por otra parte, con el incienso, que es el reconocimiento pues del niño como Dios, también pues me llama la atención que al ofrecer el incienso lo que le están ofreciendo es adoración, ¿no? La importancia de, sí, de adorar al Ser Supremo, al único, de adorarlo, ¿no? Y por otra parte, con la mirra, pues por una parte el poner ahí ante los pies del niño sufrimientos, preocupaciones, tristezas propias del ser humano y reconocer pues el gran amor de un Dios encarnado en cuanto a que se ha hecho carne, o sea, ha aceptado ese sufrimiento y esas tristezas y esas preocupaciones, y además pues que ya de alguna manera son una profecía, ¿no?, de lo que le va a pasar. Y por otra parte, ese significado de la trascendencia de la mirra me parece que es con el que me quedo, fíjate. Sí, como sí, peregrinos sí. Me quedo con el sentido de la trascendencia desde aquí, desde este mundo, ¿no? Sí, sí. Incluso para los no creyentes y que puedan estar viendo pues en esta imagen del Belén o en esta imagen del niño, de los reyes, que no crean que realmente sea un hecho con esa asunción de que Dios ha encarnado, que no lo vivan así, con esa fe. Yo creo que hay algo que es universal para todos, que es quedarnos con la búsqueda de la trascendencia de la vida, que es el primer paso, ¿no?, para poder llegar a ofrecer incienso y a ofrecer también oro. Les recuerdo que estamos hablando con Teresa, bueno, doña Teresa de la Fuente, ¿eh? Teresa. Teresita. Bueno, pues Teresa. Sí. Teresita de la Fuente. Bueno. Una broma, pero con, bueno, sí. Claro que sí. Con Teresa de la Fuente, que también la han podido ver en el programa de televisión a través de YouTube. Recuerden que tenemos un programa que Más Allá de la Realidad está en YouTube. Solamente tienen que poner Más Allá de la Realidad en YouTube, en el buscador, y ahí ya vamos por el tercer programa, el cuarto dentro de unos días, apasionante. Y en el programa pasado, en el número 2, entrevisté a Teresa en estudio sobre el milagro del cojo de Calanda, que es un tema apasionante, Teresa, desde luego, ¿eh? Es apasionante y además hay que indagar más. Tenemos que ir a Calanda. Iremos, e iremos. Investigar un poquito más porque es un enigma a día de hoy. Iremos. Bueno, pues quería decir esto porque Teresa, que aparte de ser licenciada en Ciencias de la Información, También te matriculaste, hiciste algunos estudios teológicos, uh-huh. al igual que un servidor, y por supuesto, si quieres decir algo, Teresa. Bueno, quería decir que es que se apasiona todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la teología, con la filosofía, con la metafísica, porque para buscar la verdad hay que buscarla desde diferentes disciplinas, ¿no? Efectivamente, efectivamente, así es. Yo planteo ahora un tema muy peleagudo. Yo sé que es muy peleagudo. Estamos hablando con Teresa de la Fuente en este dossier especial Misterios de la Navidad, y hablaremos después. La verdad es que la he secuestrado a Teresa esta tarde, pero la necesitaba. Encantada, ¿eh? Y tú sabes que son muchos los oyentes que nos han escrito y que nos escriben todos los días. Nos llegan muchos emails dándonos pues las gracias por la labor desinteresada que hacemos, porque no, para empezar, no cobramos un céntimo de euro por nada de esto. Somos vocacionales, efectivamente, y muchos nos hablan de ti y nos dicen que quieren escucharte. Bueno, pues aquí tienen una buena dosis de Teresa de la Fuente. Quiero preguntarte, Teresa, por un tema realmente espinoso, muy polémico, muy delicado, como es, y hay que decirlo porque estamos en estas fechas y son muchas las personas. A mí me hace incluso a veces daño escuchar cosas que he escuchado en una taberna, me da igual, en un lugar donde te estás tomando un refresco, o en la radio escuchando a una eminencia o aparente eminencia de la teología, ¿no?, o de cualquier otra rama del conocimiento. Me refiero, Teresa, sencillamente a la virginidad de María. La teología, el magisterio de la Iglesia, nos dice que María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Esto es así. Teológicamente hablando es así, es además un dogma. Es decir que... Es dogma de fe. Un dogma de fe, efectivamente. Es decir que si una persona se considera cristiana católica, pues debe de asumir este dogma como una verdad absoluta. Uh-huh. Claro. Bueno, yo creo que... A ver, ahí entramos ya en el terreno de la fe. Claro. Entonces, el terreno de la fe es libre. Porque los protestantes sí que lo aceptan, porque lo dice el Evangelio, sencillamente. Ajá, sí, lo que es que ahí estamos en una situación en el que, bueno, si una persona quiere creer que es así, pues no hay nada tampoco en contra de que lo sea, pero es entrar en el terreno de la fe. Es decir, no es un hecho histórico el decir si la señora permaneció virgen toda su vida. Yo personalmente, Santiago, me mojo y te digo que sí lo creo, pero porque yo creo que su grado de avance en la espiritualidad es tal que yo creo que está muy desapegada de lo que es el terreno carnal. Sí. Pero para nada está reñido el amor humano y el haber podido tener relaciones sexuales con que siguiera siendo una criatura maravillosa y totalmente llena de gracia. Entonces, es una opinión, yo no lo veo como algo incompatible para ser quien era. Pero vuelvo a decir, creo que es entrar ahí en definirlo como tal, creo que es más en el terreno de la fe. Claro, efectivamente. De hecho, en los evangelios, pues hay siempre, ya sabes, la polémica de que se habla de los hermanos de Jesús. Efectivamente. Y hay, pues, quien lo interpreta como que la palabra hermanos en arameo pues podía ser también servir para pariente, pero hay quien dice que no. Y también se dice, fue su hijo primogénito, y se interpreta como que Jesús, al ser el primogénito, quería decir que luego tuvo otros hijos más. Es decir, que hay polémica y desde un punto de vista humano no tiene por qué ser algo real, incompatible con la santidad de la señora. Lo que entramos a decir cuando decimos que la señora fue virgen antes, durante y después del parto está basado en el ámbito de la revelación y por tanto pertenece al ámbito de la fe. Claro, y también totalmente respetable y también totalmente creíble también, ¿no? Efectivamente. Seguimos nuestra entrevista con Teresa de la Fuente, Misterios de la Navidad. Un tema interesantísimo, vamos a continuar hablando con ella de muchas otras cosas que muchos de ustedes habrán preguntado más de una vez y que nuestra invitada, y por mi parte humildemente lo que pueda aportar, pues también lo estoy haciendo. Pues siempre, muchísimo, Santiago. Yo siempre le digo y confieso a nuestros amigos que hacer una entrevista con Santiago es facilísimo porque él saca todo lo que pueda saber. La verdad es que Santiago es como el Nureyev de las ondas, porque es un magnífico bailarín que te coge la mano y te lleva, y así es muy fácil, porque pues uno dice, ¿pero qué voy a contar yo si no sé nada? Y Santiago te hace las preguntas, lo transforma en una conversación muy fluida. Cuando ve que aquí has dejado un hueco, un vacío, él pone con su sabiduría, lo rellena. Les aseguro a todos, amigos, que es muy fácil ser entrevistado, entrevistada por Santiago. Muchísimas gracias, Teresa. Te he dejado hablar, en fin, por educación, ¿eh? Es verdad, Santiago. Te acepto el piropo, claro que porque sí. Es verdad, eres polifacético. Y ahora, pues en la televisión también se ve la faceta de presentador. Yo creo que tienes, pues hay unos talentos de comunicación que estoy segura de que nuestros oyentes están de acuerdo, y ahora estoy haciendo de portavoz de ellos también, y es una gozada. Y desde el punto de vista de invitado o entrevistado, es muy fácil. Uno llega con nervios y a los 20 segundos los nervios se han ido y uno se siente como si estuviera hablando pues en el salón de su casa y totalmente en un ambiente íntimo, cercano, y donde la persona es tal cual aceptada. Y todo es un compartir pues bonito, y eso pues es un don y una habilidad también que la has desarrollado con muchos años de trabajo, y te lo digo porque es así. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Sabes con quién me ha pasado eso siempre? ¿Con quién? Y hay que decir las cosas. Claro. Pues con mi amigo Iker. El que no cuenta conmigo yo. Bueno. Sí. Yo con Iker siempre me he sentido en casa, siempre, en Milenio 3, cuando estaba con él en la SER, que interviene hace ya años, pero interviene mucho. Hace la temporada anterior también, vía telefónica, también con motivo de la alerta OVNI del año 2012. Que tú estuviste presente, ¿te acuerdas? En el pantano de la Jarosa. Porque fue tan emocionante. Sí. Que bueno, es que hubo fenómenos reales. Hubo ahí, bueno, ya lo contamos en directo. Y fue totalmente. Sí, sí, yo pidiendo paso y quedándome paso. ¿Pero qué ocurre? Que estamos viendo esto y lo otro. Y había allí por lo menos 200 personas, ¿eh? Sí, sí. Y un escuadrón de luces en el cielo. Pues efectivamente, así fue. Pues que con Iker me pasaba lo mismo, ¿no? Es una pena que ya no trabajemos juntos porque él no quiere, sencillamente. Como dijo en su videoblog, una decisión suya unilateral. Dejamos temas. Sí, pero nunca sí. Se sabe, ¿no? Bueno, yo no. Con yo... el tiempo, las cosas, lo que hoy es, mañana puede ser diferente, ¿no? Y yo creo que todo tiene su momento. Yo a Iker le sigo teniendo un afecto enorme, a Carmen igual, y jamás, nunca he hablado mal de ellos, nunca, cosa que no, en fin, que no han hecho otros compañeros, entre comillas, y yo siempre, le he querido mucho, él lo sabe, y nuestros abrazos de muchos años además. De muchos años, pero en fin, la vida y la profesión tienen estas cosas. Misterios de la Navidad con Teresa de la Fuente. Estábamos hablando de muchísimas cosas, concretamente Teresa, de la virginidad de María, nos decía si efectivamente es que aparecen los nombres, Simón, Santiago, Judas, Ruth, Rebeca. Es que da los nombres el texto no testamentario, es que nos da los nombres, ¿no? Sí, Claro, y además, bueno, es que todo, o sea, si no lo miramos desde un punto de vista de la fe, sino vamos directamente por el texto, lo normal y lo habitual es pensar que fueron una familia numerosa, Santiago. O sea, que digamos que el dogma de la virginidad está en el ámbito de la fe, que es perfectamente respetable también y creíble, ¿sí? Porque además, vuelvo a decir que también es verdad que cuando una persona, una criatura como la señora, pues es una criatura tan llena de gracia, pues sí que es verdad que la sexualidad se puede vivir de otra manera, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. Que históricamente todo parece apuntar a que tuvo más hijos, pero tampoco se sabe a ciencia cierta, ¿eh? Es interpretable. Y desde un punto de vista de la revelación, pues la señora se la conoce como la Virgen precisamente por esta cualidad, ¿no? Y también existe la opinión de que esos hijos eran de José, de un primer matrimonio que enviudó y que... Ajá. Y que al casarse con María, pues se los acogió en su casa, ¿no? También, sí. De todas maneras, sí que es verdad que las casas de antes eran unas casas que daban a un patio interior y en el que las familias pues se agrupaban siendo familias amplias, no como la familia nuclear de hoy en día de Occidente del siglo XXI, ¿no? Hablamos de Occidente, ¿no? De Oriente, donde es padre, madre y los hijos y ya está. En tiempos de Jesús la familia era... los parientes se agrupaban y vivían en las mismas casas, ¿no? Con un patio central compartido. De cualquier forma, todos ustedes tienen la última palabra, lógicamente. Claro. Que cada oyente tenga su propia opinión. Uh-huh. Yo he dicho que iba a dar la mía. Yo pienso que Jesús de Nazaret, Jesucristo, como le quieran llamar, Cristo, Jesús, no nació de una unión carnal, sexual. Eso lo tengo muy claro. Y yo también, Santiago. ¿Tú también? Sí. Se puede estar de acuerdo o no. Y pienso que los nombres que se dan de los hermanos de Jesús, yo creo que más bien eran parientes de Jesús y no hermanos. Yo creo que la Virgen fue virgen. Parientes cercanos. Uh-huh. Fue virgen. Y lo fue desde el principio hasta el final. ¿Que soy un puritano? Pues me da igual. Pero creo que si una monja, por ejemplo, una monja de clausura, es capaz de guardar el celibato toda su vida, una ermitaña como María Egipciaca, por ejemplo, el Atebaida egipcia en el siglo IV, siglo IV, V, era capaz... fue capaz de mantener la castidad. ¿Cómo no iba a mantener la castidad un personaje espiritual tan elevadísimo como María la Virgen, ¿no, Teresa? Claro, además yo creo que hay otra cosa muy importante, que además es la vocación, la llamada para la misión que cada persona tiene en el mundo, que además creo que esa misión y fuera de lo que son religiones, sino me refiero a que todas las personas tenemos que encontrar esa misión, que es la que ese proyecto de vida, que es el que nos llena de fuerza, de ilusión, y que es el que realmente hace que el espíritu se vitalice, digamos, ¿no? Y la persona se vitalice. Y yo creo que en María eso lo tenía encontrado ya desde muy jovencita. Es decir, cuando tuvo la revelación de que iba a ser la madre de Jesús, yo así lo creo también, que no fue por unión con San José, sino que fue pues por una intervención directa del Ser Supremo, pues yo creo que una vez que tienes ese papel en la vida, Santiago, todo lo demás pasa a un plano tan diferente, ¿no? Claro, pero si es que yo creo que claro. Cuando tienes esa unión tan fuerte y esa misión tan importante, todo lo demás queda muy lejos. No creo que fuera para María algo que realmente le preocupase. De hecho, que ya tiene esa misión, ¿no? De hecho, hay algo muy importante que se desprende del texto y que nos da la clave, y es sencillamente que José es el padre de Jesús. Sí. No sé si biológico o no. Yo creo que no. Yo creo que también. Que no hubo intervención de José. Pero de hecho, cuando se entera de que María está embarazada, como él todavía no había tenido relaciones con ella, según nos dice el texto, sí, decidió repudiarla en secreto, porque era un varón justo, como dice el texto, y decide repudiarla, porque dice, si yo no le he puesto un dedo encima, ¿cómo es posible que esté embarazada, no? Claro. Eso nos da una clave de que efectivamente la concepción de Jesús fue virginal, fue totalmente asexual, ¿no? O que no fue sexual. Fue sobrenatural. Efectivamente, fue sobrenatural. Efectivamente, tenemos el anuncio de el ángel, por ejemplo. En fin, es que yo creo que está muy claro, ¿no? Alguno dirá, bueno, eso es lo que dice la Iglesia. Esto me lo dijeron el otro día a mí, Teresa, una persona. Yo es que creo que hay otra cosa, que en este análisis que comenzábamos hablando de la Navidad, ¿no?, del termómetro de cómo está nuestro espíritu de saludable, pienso que hemos llegado también a otra enfermedad, aparte del materialismo, que es el racionalismo extremo. Es decir, sí, el pensar que ciencia, razón y fe están reñidas, y no dejar espacio al misterio en la vida, el pensar que todo ha de regirse por nuestra razón, y pensar que nuestra razón es omnipotente y abarca absolutamente todo lo que pueda ocurrir en el universo, ¿no? Y que cualquier cosa que no entienda yo, que mi cerebro no comprenda, de entrada lo niego. Es quitarle a Dios la posibilidad de ser Dios, ¿no? Es decir, es quitar la posibilidad de que, primero, de que exista un ser supremo, y segundo, de que si ese ser supremo exista, pueda intervenir en la vida de las personas. O sea, es extinguir totalmente el ser supremo de su criatura, y luego negarle algo tan importante como la omnipotencia, ¿no? Que eso nos debe hacer reflexionar, si no estamos realmente echando fuera de nuestra vida todo lo que no controle nuestra razón, no dejándole espacio a la sobrenaturalidad, ¿no? Teresa, cambiamos de asunto, y como estamos en misterios, como segundo tema hoy, misterios de la Navidad, te pregunto, en tu opinión, brevemente, porque hay un segundo tema que te quiero plantear también breve, pero que es importante. Jesús nació, y por favor, sin quitarle la ilusión a nadie, no queremos quitarle la ilusión a nadie, pero hay que ser rigurosos, hay que ser rigurosos y objetivos. Jesús de Nazaret nació verdaderamente la noche del 24 de diciembre al 25. Bueno, pues parece que los expertos, los estudiosos nos dicen que hay un texto de Lucas que dice que estaban unos pastores en la zona, en la región, y creo recordar que decía que pernoctaban al raso. Sí, sí, con el rebaño. Entonces, parece ser que esto solo sucede si las temperaturas no son muy bajas como las propias del invierno, con lo cual, pues que hubiera esos pastores pernoctando al raso de la noche, pues parece indicar que no fue precisamente en el mes de diciembre, sino más bien a finales del verano. Eso es lo que nos dicen los estudiosos, pero que no le quita un ápice a lo que es la historia del nacimiento de Jesús, porque Belén, claro, era verdaderamente región de pastores, había pastores, y habían salido José y María para empadronarse, y María dio a luz en esa soledad, porque no había posada, en esa cueva, en medio de una oscuridad, y en esa pobreza. Pero bueno, lo que es el contexto de si era precisamente la noche del 24 de diciembre, pues no. Lo que pasa es que esa noche sí que había una tradición de celebrar, ¿no?, pues lo que es el solsticio de invierno. Digamos que había una fiesta pagana, que es la de celebrar pues que el día más corto del año, y da lugar al nacimiento de a partir del 21 de diciembre, creo que es, sí. De lo que es el día más largo, ¿no?, que va creciendo sí, hasta llegar al 24 de junio, con la noche de San Juan. Y parece que la celebración de una fiesta pues como religiosa del nacimiento de Jesús con una festividad pagana, pues podía transformar esa festividad pagana dándole un sentido pues más espiritual. Interesantísimo. Interesantísimo. Yo solo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro, efectivamente. Estaban los... Dice el texto que estaban los pastores al raso. Eso es. De noche, de madrugada, con el rebaño. Y es cuando se produce la aparición de los ángeles, ¿no? Anunciando que os ha nacido el Salvador. Sí, y ahí hay una cosa muy bonita que siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, adelante, adelante. Sí, que dice la tradición, bueno, la liturgia antigua decía, paz a los hombres de buena voluntad, y luego se cambió, pues, por paz a los hombres que ama el Señor. Sí. Y yo decía, ¿por qué? O sea, bueno, pues pensando un poquito, te das cuenta de que el mensaje es que Dios no ama solo a los buenos, porque eso qué sentido tendría, ¿no? ¿Qué mérito tendría? Sino que lo que nos dice el buen sentido común en esa frase es que si efectivamente la misión del Hijo de Dios era curar enfermos y pecadores y que no hubiera personas discriminadas, pues la frase que tiene que decir, el mensaje de paz tiene que ser a los hombres que ama el Señor, no al revés. Claro, efectivamente, efectivamente. Es que es algo bueno, que me llamó la atención. Y sí, que... sí, sí, sí. Es decir, si Dios trajera solo paz a los hombres de buena voluntad, ¿qué pasaría con los pecadores, no? Claro, efectivamente. Así es, así es. Es que es de puro sentido común y además tiene un sentido incluso teológico, ¿no? Lo que estás diciendo. Claro. Efectivamente. Y, bueno, también te digo una cosa, que yo creo que en Lucas, esto los estudiosos pues lo sabrán más. De los cuatro evangelistas, el que nos narra el nacimiento de Jesús con detalle es Lucas. Y Lucas, yo creo que a veces pues sí que mezcla hechos históricos con una redacción teológica. Sí. Y yo creo que en este sentido pues los pastores estaban. Lo que no sé muy bien es si realmente hubo unos ángeles o cómo fue esa manifestación. Bueno, eso, claro, claro. Esa es otra historia, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, porque parece ser que este himno, que se recita también en la misa, cuando en el comienzo de la misa enseguida se recita el Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que es lo mismo que el mensaje de los ángeles. Y parece ser que este himno que ya se recita y que ya lo escribe San Lucas, parece que tiene un precedente en un himno que cantaban en Isaías también los ángeles. Sí. Bueno, sí. Es decir, evidentemente a estos hombres tuvieron un conocimiento interior de que estaba pasando eso. Sí, de que había producido un grandísimo acontecimiento, ¿no? En Israel. Enorme, ¿no? De sí, sí, trascendencia, sí. Y los levantó y los hizo dirigirse hacia el lugar. Pudo efectivamente haber una aparición angélica, porque siempre pues los ángeles tienen esta misión de mensajeros, ¿no? Ahora también se han cuestionado si efectivamente fue tal cual o... Sí, parece que perdemos el sonido. Teresa, hemos perdido el sonido de tus últimas palabras, decías. Sí, perdón, que no se sabe exactamente si el hecho es una narración tal cual de los acontecimientos, una aparición angélica, que las hay, ¿sí? O pues lo que, con este texto de paz a los hombres que ama el Señor, o si ese texto es un himno que pone San Lucas en voz de esos ángeles para reforzar ese mensaje, como ocurría en el canto de los ángeles que se narra en Isaías, que también cantan algo similar, ¿no? Sí. De como un mensaje de paz de Dios a todos los hombres. Sí. También nos dice el texto, analizando pues lo que es la Navidad, que estamos en Navidad y estamos en fiestas, en estas fechas tan señaladas, los pastores también van a adorar al niño Jesús, ¿no?, que acaba de nacer. Sí, y yo me imagino, Santiago, no sé cómo es tu imaginación, ¿no?, pero es por compartir un poco también desde la intimidad del corazón. Por supuesto, y te lo agradecemos. Que haberle traído gran alegría a la Virgen. Sí. Ese reconocimiento de su hijo por parte de los demás, sí. Yo creo que alegraría mucho el corazón de la madre, que bueno, además de estar anonadada por el acontecimiento y de tener ese gozo profundo de compartirlo con José, pues me imagino que verlo ya desde recién nacido, ¿no?, ese reconocimiento por parte de hombres sencillos, pues tuvo que alegrar mucho el corazón de la madre. fuese virgen o no, el caso es que después de 2000 años, han pasado 2000 años, pues la sigue conociendo como la Virgen María, y virgen, pues todos sabemos lo que quiere decir. Para mí lo fue, siempre lo fue. El que no lo fuera tampoco le quita mérito, es decir, lo fuera o no lo fuera, yo creo que sí, pero lo importante es que ella aceptó los designios de Dios a través del ángel que se le apareció, el arcángel San Gabriel, que le dijo pues que el Espíritu del Señor iba a concebir en ella pues nada más y nada menos que al Hijo de Dios, y ella respondió con: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Claro. Creo que son unas palabras de humildad que, que te desbordan, ¿no? A todos anonadados. Nos da una lección enorme de humildad, que es la base de todas las virtudes, ¿no? La base, y además que esa humildad la acompañó toda su vida. Efectivamente. Sí, porque además Jesús pronto se marchó. Y eso no lo dice el texto. Bueno, ya se marchó con 12 años, que se pierde en el templo. Y están los pobres padres, María y José, buscándole, diciendo: ¿dónde se habrá metido? ¿Dónde estará? Preocupadísimos. Y la respuesta de Jesús, pues ya la conocemos, ¿no? Claro, además hay que tener en cuenta que Jesús fue perseguido desde niño. De hecho, tuvieron que huir de Israel por la persecución de Herodes. Entonces me imagino que los padres José y María estarían realmente siempre velando y controlando, por decirlo de alguna manera, dónde estaba Jesús, porque tenían una responsabilidad sobre él y sabían que la providencia les acompañaba, pero que ellos tenían una misión de velar por la salud del niño, evidentemente. Bueno, pues ahí queda la reflexión para todos. Lo que sí es cierto, Teresa, ya que estamos profundizando, yo creo que mucho en el asunto de la Navidad y de todos los aspectos, es que los grandes hombres y mujeres del Espíritu, los grandes místicos y místicas, santos y santas, es verdad que se han desapegado del sexo y que han sido célibes. Hablo de santos, yo no estoy entrando ahora ni voy a entrar en temas de pederastia ni cosas de ese tipo, eso a mí no me compete en este momento, sí. Aunque tengo mi opinión, no es el momento de darla, pero lo que sí es cierto es que si hay personas, seres humanos, porque María sí era un ser humano, pero muy muy muy especial, muy especial. Claro. Pues claro, si estas mujeres y estos hombres de Dios que viven en retiro, en clausura, no son capaces de guardar esa castidad, pues cuánto más María, ¿no? Claro, yo creo que también va ligado primero a una gracia de Dios y también a la vocación de la persona, ¿no? Si bien, como decías, incluso, a ver, que el amor humano, evidentemente, y la unión humana, si es una pareja, lleva a compartir también la sexualidad y a buscar esa unión ahí, ¿no? Lo que ocurre es que llega un momento, pues seguramente, que ese amor se transforma en amor de Dios, en un amor que cada vez se va desapegando más de la parte, digamos, carnal, ¿no? Que no es tan necesaria. Pero bueno, que también lo dijo Jesús ahí como maestro, que no es para todos el mismo camino, ¿no? Claro, efectivamente. No es para todos el mismo camino. Yo creo que lo importante sobre todo es esa entrega que tuvo María con Dios. Efectivamente. Yo creo que vocación en ese sentido es hacer lo que ella dijo, ¿no? Que la vocación es siempre hacer el deseo de Dios en la vida de uno, ¿no? No tanto hacer lo que yo quiero. Lo importante es que María existió, que dijo sí a Dios. Claro, eso es. Y que Jesús nació, eso es lo más importante, y que nos dio a Jesús. Yo lo que les echo un poco en cara cariñosamente a los protestantes y a otras confesiones cristianas, Teresa y queridos amigos, es que, por ejemplo, los protestantes, pues ya sabemos que ellos no creen en María, en la Virgen, ¿no? Claro. Pero yo a los protestantes, Teresa, desde aquí, yo no sé lo que opinas tú, yo les diría con todo mi afecto y mi respeto hacia sus creencias, les diría que a María le tenemos que estar muy agradecidos los que creemos en Jesús, fuera de religiones, no hablo de religiones, simplemente creer en Jesús, en sus enseñanzas, en su figura, pues estar agradecidos a María porque fue ella la que nos dio a Jesús, a través de ella Jesús vino, ¿no? Y además no solo nos lo dio por el nacimiento, sino que toda su vida fue una entrega total de Jesús a los hombres. María vivió para entregar a su hijo, o sea, no fue una entrega solamente cuando ahora ha nacido. María podía haberse apropiado del niño y haber intentado cambiar su camino y haber... No, siempre fue generosa, nunca se reservó al niño para sí, ¿no? Y ni al hombre, y siempre fue generosa, siempre puso la misión por encima de sus propios, a lo mejor, sentimientos como madre, ¿no? Y luego imaginemos, Teresa, el dolor de una madre sabiendo ya quién era su hijo al pie de la cruz, ¿no? Viéndole cómo estaba, en qué condiciones estaba y muriendo, agonizando, ¿no? En una cruz. Nombre. Yo creo que ha sido uno de los dolores más terribles que puede tener. Yo no soy madre, pero me imagino que las personas que son madres pues pueden imaginarse lo que eso puede terrible pasar. Terrible. Sí, la verdad es que sí. Por tanto, un respeto muy grande hacia María, se crea o no se crea. Eso es independiente. No, este no es un programa de religión. Claro. Sí, que hay una cosa, adelante, Teresa. Me gustaría decir, ¿no? Que parece como que el hecho del nacimiento de Jesús lo vemos como muy adornado de cosas muy bonitas, pero es que yo creo que fue duro. A pesar fue muy de duro. Que fue durísimo, ¿no? El no encontrar un lugar donde dormir, ¿dónde estarían ellos diciendo, madre mía, que aquí, pues, mi mujer va a dar luz y no tenemos un lugar siquiera, qué preocupación, ¿no? Que no sé, que yo creo que fue un hecho difícil. Sí. Y bueno, evidentemente pasaron cosas especialísimas, pero también esas cosas especiales seguramente fueron para nutrir luego que el día a día de la familia pues sería un día a día sin milagros, un día a día muy normal. Muy normal, sí. Como en cualquier familia, ¿no? Claro, un día a día donde hay que trabajar, donde hay pobreza, donde pues el niño también da trabajo. El niño... pero también lo da. Al niño había que darle el pecho, se despertaba por las noches, en fin, es que claro... Y las preocupaciones... Era un bebé. ¿No? ¿Qué iba a pasar con aquel niño? ¿Para qué fin estaba destinado, no? Claro. ¿Qué papel iban a tener ellos? ¿Qué se les pedía, no? ¿Qué les pide Dios con este niño, no? Y aquí aparece... Sí, adelante, Teresa, termina. Nada, simplemente que a lo mejor hay momentos en la vida de las personas, como ocurrió ahí, que uno tiene pues como un subidón Dios le nutre el alma, y luego hay mucho tiempo de desierto, de caminar en el día a día duro y en un horizonte muy normal, sin buscar ningún hecho extraordinario. Y para colmo aparece, que lo tengo anotado en la escaleta, aparece un personaje histórico, porque es histórico, terrible, Herodes el Grande, Teresa. La matanza de los inocentes. Aunque dicen que no hay constancia histórica, documental del hecho, pero parece ser que sí que hubo una matanza de niños, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Sí, bueno, era un monstruo este rey, ¿no? Un auténtico monstruo. Era un monstruo. Un monstruo. Un monstruo de maldad, de malo. De maldad. De maldad y de perversión. Porque para encargar algo así, matando a los niños de su propio pueblo, pues tenía que ser realmente un psicópata. O un mal hombre, no lo sé, no me atrevo a juzgar más. La historia la ha juzgado, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ocurrió? Aunque no hay, por lo menos en lo que yo he investigado, en lo que yo he estudiado, no he encontrado constancia documental, pero histórica me refiero. Pero ¿tú crees que eso sucedió? Yo creo que sí sucedió. Lo que creo es que no fue algo de unas dimensiones impresionantes. Sino me refiero a número de personas, sino que se quedó en un número reducido de niños. Pero sí creo que se exterminaron algunos niños de aquí, de Judea. Terrible. Y tuvieron que huir a Egipto, allí estuvieron un tiempo hasta que se le apareció a José de nuevo el ángel en sueños y le dijo que quien quería matar al niño, que era Herodes, pues que había muerto, que además tuvo una muerte horrorosa, horrible. Herodes, me refiero. Sí, sí, un agusanado, creo, ¿no? Sí, sí, sí, horrible. Tuvo una muerte, una agonía espantosa. El ángel se le aparece a José, estando en Egipto, le dice que vuelva ya a Israel, que quien quería matar al niño, que pues que ha muerto, ¿no? Efectivamente. Y volvieron, y en este caso a Nazaret, ya se fueron a Nazaret. Efectivamente. Ya, pero pasarían seguramente, pues eso, unos añitos, ¿no? Poquitos. Unos años, sí, sí, sí, sí. En sí, Egipto. Sí. Es la cara desconocida, igual que esos años de Jesús, en los que no sabemos qué hizo, desde los 12 que aparece ya en el templo, y a partir de que hasta que aparece para bautizarse en el Jordán, no sabemos nada de lo que Jesús hizo. Efectivamente, hay un silencio en los textos. Lo que pasa es que ese silencio de los textos, pues yo creo que es también un silencio donde cada persona debemos ahondar y buscar, ¿no? Y preguntarnos si realmente, pues, creemos que esa persona, que Jesús, pues, estuvo en Nazaret todo este tiempo desarrollando, pues, una vida familiar, normal, o si, pues, en su interior debía tener tal revolución que salía a buscar conocimiento, a buscar sabiduría, a buscar su propio camino, ¿no? Y eso pues le llevó a viajar. Es ahí donde pues parece ser que hay textos que nos dan rastros de Jesús pues en la India, por ejemplo. Sí, sí, sí, pero bueno, incluso en el Tíbet, sí, como bien sabes, ¿no? No nos dicen nada los textos evangélicos, no nos dicen nada, no, no. Pero también le sitúan en el Tíbet, ¿eh? Tú lo sabes. Uh-huh. Un libro de don Germán que te presté. Sí. Donde Nikolai Notovich, luego también otro estudioso, Roerich, pues parece ser que hay un personaje registrado en los manuscritos de algún monasterio, donde parece ser, algunos dicen... Estos son especulaciones, Teresa, nada más. Sí. Pero pudo ser Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, que pasó por el Tíbet. Sí, porque, bueno, creo que le denominan Isa. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Isa, así es. Sí. También Cachemira, por ejemplo. Cachemira. Exactamente. Y porque verdaderamente muchos de los comportamientos de Jesús como maestro parecen recordar pues formas de enseñanza de los maestros orientales. Sí, es cierto. Un grupo reducido de discípulos. Sí. Uh-huh. Su forma de hablar con parábolas. Parece que incluso hasta en la iconografía, ¿no? Nos han quedado imágenes bizantinas de Jesús pues haciendo gestos con las manos que son mudras en realidad. Los mudras. Uh-huh. Así es. Así es, así es. Que aparecen muchos iconos. Sí. Verdaderamente es, digamos, un tiempo de silencio el que nos dan los textos, pero que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Teresa, vamos a ir finalizando esta entrevista. Estaríamos horas hablando. Uh-huh. Pero creo que los principales misterios de la Navidad, pues hemos ahondado en ellos, y creo que nos has expuesto muy claramente tu punto de vista, y vuelvo a decir que yo humildemente la mía. La silla vacía, esa silla vacía de ese ser querido. Nos vamos ahora, Teresa, al presente, a las Navidades de 2014, a punto de entrar ya dentro de nada, de unos días, en 2015. Día de Nochebuena, comida del día de Navidad, día de fin de año, noche de fin de año, y hay una silla vacía, o quizás dos, o quizás tres, en muchas casas, ¿no?, en muchas familias. Bueno, yo creo que en muchas casas se produce ese acontecimiento, antes o después, y digamos que, ¿cómo vivirlo, Santiago? Pues yo diría que con coherencia, ¿no? Ni debemos de estar, no sé, nos dicen los psicólogos que ni debemos estar obsesionados con la silla vacía, ni tampoco en una euforia como intentando tapar o huir de esa situación, tal vez si el hecho es muy reciente, pues una reunión familiar austera, pero en la que también celebremos la unión con las personas que sí que estamos, ¿no? Pero con austeridad, sin tampoco forzarlas al espíritu. A mí hace tiempo que me dijeron que el cerebro, la cabeza va siempre a lo negativo y que hay que ponerse una cierta disciplina. Es decir, que sí, que hay que llorar, que sí, que hay que dejar, pues sacar la tristeza, que no se enquiste dentro, compartirla, pero que también hay que ponerle límite a los sentimientos, cuando esos sentimientos nos llevan a la melancolía, a la tristeza, a lo que ya pasó. Yo creo que los años te van diciendo que somos peregrinos y que en ese peregrinaje, pues unos se nos van antes, otros nos vamos después, pero que tenemos que dejar pasar como el agua de un río, ¿no? Dejarla correr, no centrarnos en aquel momento en el que aquello sucedió, en que la persona se marchó. Intentar crear una historia nueva con las personas que estamos, porque merece la pena. O sea, merece la pena, aunque dejar ese momento en el que la persona se fue, teniendo la paz en el corazón de que está en otro nivel, pero está, y tejer una historia nueva con las personas que seguimos en este mismo plano, ¿no? Para que haya más amor, porque ese amor le va a llegar, ¿eh? Ese amor le va a llegar a la persona que se ha ido, y ese amor a esa persona que se ha ido le va a dar alegría, le va a dar paz. No sé si puede ser un recuerdo, si está muy reciente, la silla ya es un recuerdo, pero o si realmente pues celebrarlo con austeridad. No sé, para las personas creyentes, pues también otra forma puede ser, ¿por qué no?, para los que sean creyentes, el asistir a alguna ceremonia, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ir a la misa de gallo y esta noche que nos falta esta persona tan importante, y al mismo tiempo luego vamos a compartir una comida, no tiene por qué ser una gran comilona, ¿no? No sé, vivirlo con la mayor naturalidad que pueda ser, ¿no? Si es muy reciente, es normal que se escapen las lágrimas, pero yo creo que se escapen las lágrimas es bueno, pero el aferrarnos a esa silla vacía sin dejar pasar un poquito esa esperanza de decir, oye, que estamos de paso y que lo vamos a encontrar, vivamos esta noche con los que estamos, ¿no? No sé, Santiago, si consigo compartir un poco lo que siento en el corazón. Sí, perfectamente, porque es una convicción la que tengo, y es que continuamos existiendo después de la muerte del cuerpo físico, y evidentemente los que están en ese otro lado, yo creo que no son nada felices si nos ven totalmente hundidos, ¿no? Claro. Y mira, voy a decir otra cosa que voy a decir, no hablo desde la religión concreta, sino como personas espirituales que somos. Yo creo que hay una medicina para el alma, una auténtica medicina. ¿Cuál es? La oración. La oración. Y para el que no crea, Teresa, ¿qué hacer? Pedir ayuda, el sentirse unido a los que estamos. Porque yo creo que el amor, la compañía, el cariño, el afecto de las personas del entorno dan calidez al corazón. Y curan, y consuelan, y van calmando. El tiempo también, ¿eh? El tiempo también. Entonces, bueno, para el que sea creyente, que no tiene por qué ser una oración concreta, ni tiene por qué ser muy larga, pero el contactar con el Ser Supremo, el pedirle ayuda, el decirle ven aquí, ¿no? Dios va curando, va poniendo, va ungiendo, es como un bálsamo que entra en el corazón y da paz. Entonces, cuando las personas estamos angustiadas o doloridas o muy tristes por eso, porque se nos ha ido alguien a quien amamos mucho y no nos podemos comunicar y lo necesitamos cerca, en esa herida tan profunda del corazón, el decirle, Dios mío, ayúdame, pone un bálsamo. Cura, y lo digo por experiencia, cura. Lo dices por experiencia, sí. Yo lo sé porque me lo has contado. Sí, lo digo por experiencia, pues, personal. Tanto en el caso del fallecimiento de mi padre como en el caso del fallecimiento de una persona que fue mi pareja hace años, y en ambos casos Dios me curó. En el caso del fallecimiento de mi padre, pues estaba enfermo de cáncer, era ya una muerte esperable, pero no por esperable, menos doloroso. Sí, sí, evidentemente. Y yo decía, madre mía, se me va mi padre. Para mí, mi padre y mi madre son como dos montañas en la vida, dos referencias. Y decía, esto no puede realmente superarse de una manera o de otra. Y la verdad es que, vamos, fue para mí un hecho casi milagroso, que enseguida se... En cuanto falleció mi padre, en el mismo momento, el Señor me liberó del dolor. Y... Tremendo. El testimonio, ¿eh? Tremendo, Teresa. Sí, sí. Me lo has contado fuera de micrófono, sí. Hace algún tiempo ya. Sí. Pero sí, sí, te ocurrió. Mi padre, pero vamos, murió a las 3 de la tarde. Sí, sí. Fue el jueves 7 de octubre del año 2004. Y a las 5 de la tarde bajé yo a donde estaban los cadáveres, pues para reconocer si ya habían llevado a mi padre allí. Abrí una bolsa, le encontré ahí el cadáver y no sentí dolor, sentía paz. Es lo que sí que no le eché de menos mucho. Y con aquella persona que falleció de un infarto, que era mi pareja, hace ya unos cuantos años, puedo decir que sentí mucho dolor, un dolor inmenso, y decía, Dios mío, necesito tu paz para poder seguir viviendo. Acepto todo lo que ha pasado, pero el dolor es tan grande que no puedo vivir, no puedo respirar, no puedo comer. Libérame de este dolor. Y sentí en el corazón que me decía, claro que sí, pero quiero que sepas que el que tengas paz no es algo gratuito. El que un hombre, una mujer, un ser humano tenga paz en el corazón es porque estoy yo. Si yo me retirara, incluso en las personas ateas, ¿no? Sí, sí, en los que no creen en nada. En la existencia, es decir, la existencia del hombre o de la mujer es una existencia en paz porque estoy yo. Quiero que sepas que si yo retiro un poco mi mano, el dolor es tan grande que os moriríais. Claro. Dejaríais de existir. Tremendo, tremendo testimonio. Dejaríais de existir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, la existencia del hombre, de la mujer, del ser humano es una existencia en paz porque el Ser Supremo nos sostiene en esa existencia. Si no, no tendríamos paz, porque la paz es una de las manifestaciones más grandes de su presencia. Así es, así es. Así es, Teresa. Y queridos amigos, terminamos, llevamos más de una hora hablando con Teresa de la Fuente. Es pues una gran amiga y por supuesto colaboradora de este programa y de televisión. Vuelvo a hacer referencia para que nos busquen en YouTube, en Más Allá de la Realidad Televisión. Estamos naciendo, pero ya hemos hecho este fin de semana, hemos tenido sesión intensiva, Teresa. ¡Qué maravilla! Ha quedado un programa precioso. Que lo sepan nuestros amigos, que nos lo pasamos pipa. Exactamente, trabajando mucho de una forma vocacional, desinteresada, pero, en fin, el nuevo programa, el tercero ya disponible y el cuarto pues en proceso de edición y de montaje. Claro. Ahora sí quiero, ya para terminar, Teresa, pedirte unas palabras de cara a los oyentes, a la audiencia, pues que les desees una feliz Navidad, unas felices fiestas, un año 2015 lleno de satisfacciones, en fin, lo que quieras decir, Teresa. Bueno, pues les voy a decir algo muy sencillo, y es que les deseo mucha paz, mucha serenidad, y que pasen unas fechas bonitas dentro de lo que se pueda, y se lo quiero decir con el corazón, así de sencillo, Santiago, con el corazón. Pues perfecto. Feliz Navidad para todos. Como se dice, perfecto, Teresa, como se dice, con el corazón. Hablamos muy habitualmente con la cabeza, y yo creo que deberíamos hablar más con el corazón, ¿verdad? Claro que sí. Pues, es así. Con ese corazón, un gran abrazo, muy grande para todos. Teresa, discúlpame por este secuestro. Ha sido un placer. Créeme que has enriquecido muchísimo el programa. Siempre lo haces, siempre que intervienes. No son elogios, halagos gratuitos, es la verdad. Si no fuera así, no contaríamos contigo, sencillamente. Y es un honor tenerte. Otra cara nueva, otra voz nueva en el panorama de lo misterioso. Teresa de la Fuente, miembro fundamental, igual que Elena Anciso, igual que Isaac Campos, igual que otros colaboradores de este programa, igual que Claudia Bark, que se me olvidaba, Claudia. Bueno, claro, que y muchos otros, Juan Carlos Salamanca, Pedro Esteban, en fin, y otros que se irán incorporando, nuevas caras y nuevas voces que hacen falta, señoras y señores, en el mundo del misterio, porque siempre somos los mismos. Yo prefiero quedarme a un ladito y dar paso a unos y a otros que tienen... Yo he contado ya muchas cosas en 25 años, voy a seguir contándolas, por supuesto, pero queremos dar a conocer a todas estas voces nuevas que saben muchísimo en la radio aquí, si se puede considerar radio, audio podcast, y en Más Allá de la Realidad Televisión, pues nuevas caras. Una de ellas es la de Teresa de la Fuente. Teresa, Teresa, te mando un abrazo muy fuerte, feliz Nochebuena, feliz Navidad, que pases con tus seres queridos unas fiestas entrañables y nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias, Santiago. Hasta muy prontito. Hasta pronto, Teresa. Muy buenas noches. Buenas noches. Realidad con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Cuando el cielo esté gris, recuerda cuando lo viste profundamente azul. Cuando sientas frío, piensa en un sol radiante que ya te ha calentado. Cuando sufras una temporal derrota, acuérdate de tus triunfos y de tus logros. Cuando necesites amor, revive tus experiencias de afecto y ternura. Acuérdate de lo que has vivido y de lo que has dado con alegría. Recuerda a los regalos que te han hecho, los abrazos y besos que te han dado, los paisajes que has disfrutado y las risas que de ti han brotado. Si esto has tenido, lo puedes volver a tener.

Y nos despedimos de todos ustedes con esta música tan especial en estas fechas tan señaladas, un programa creo que muy interesante. Espero que lo hayan disfrutado, sinceramente. Creo que lo hacemos, trabajamos para disfrutar nosotros, en primer lugar, y para que disfruten ustedes. Somos un poco egoístas en ese sentido, pero es la vocación de la radio, de la televisión y del Bister. Un abrazo, amigos, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo que se nos escucha y se nos ve en muchos países fuera de España. Felices fiestas, feliz año, felices reyes. Nos encontramos aquí lo antes que pueda. Haré todo lo posible para estar con todos ustedes aquí en el podcast, como digo, lo antes que pueda, con más misterios. Hoy creo que el programa ha sido muy interesante, sinceramente, así lo pienso. Les habló Santiago Vázquez, en nombre de todo el equipo de Más Allá de la Realidad. Gracias, amigos. ¡Felices fiestas! Un abrazo muy fuerte. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.